Buah, Rosa, este verano estoy súper deportiva, lo estoy flipando con el deporte. Ah, sí, ¿a qué estás jugando? A nada. Ah, bueno, vale, pues entonces, ¿a qué equipo sigues? A ninguno. Entonces. Espocones, Rosa, espocones. Aquí grabando in extremis este programa 5x08, el verano en el que nos volvimos otakus. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y en este programa vamos a tener tres secciones. Una primera con noticias y alguna novedad, cositas que han pasado. Luego os comentaremos las otaqueces que hemos visionado y leído este verano. Y por último, comentaremos muy de pasada, con el objeto de no pisarla al ser producto nacional, la película Orígenes Secretos, que podéis ver en Netflix. ¿Algo más que se me pase, Maloles? Nada, yo simplemente que si hacemos algún spoiler de Orígenes Secretos, pues avisaremos un poquito, porque a mí sí que me gustaría comentar un par de cosas que se me han quedado en el corazón, y lo siento, Rosa, de verdad, pero es que necesito soltarlos, así que pues a lo mejor un poquito de spoiler sí que hacemos. Lo avisaremos como siempre y lo pondremos en el timing, así que no os preocupéis, va a ser la última sección, podéis escuchar con tranquilidad hasta entonces. Y si os parece, vamos a poner un poquito de música. Maloles, novedades, noticias, ¿qué tenemos? Bueno, pues creo que vamos a tener que empezar por la noticia más triste. Y es que hoy estamos a día 30, pues ayer, día 29 de agosto, falleció el actor Chadwick Boseman, que es el actor que interpretaba a Black Panther en el universo Marvel. Murió con apenas 43 años, creo que tenía, debido a un cáncer de colon, con el que llevaba sufriendo desde 2016. Y nada, pues que eso, que finalmente pues ha fallecido muy joven, y es pues una noticia muy triste, y no solamente porque, bueno, eso era una persona muy joven, sino que además pues su Black Panther supuso para toda la comunidad negra, especialmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, pues un avance muy importante, una fuente de inspiración, y nada, pues ha habido un luto en Twitter, y pues eso, mucha gente ha expresado su tristeza a ese respecto, y pues nosotras simplemente, por si alguien nos ha enterado, le damos esta triste noticia, y pues eso, que lo sentimos mucho, no, no nos vamos a poner obviamente en contacto con su familia ni nos va a escuchar, pero bueno, en fin, que queríamos decirlo, que pues eso, que lo sentimos mucho y que vaya mierda. Y poco más se puede decir en estas situaciones, ¿no? Pues sí, en fin, en la tónica del año. Sí, exacto. En fin, ni siquiera ha sido por... Sí, no, no. Sino cosas que al final, pues, desgraciadamente no se pueden evitar. Todavía no hemos evolucionado lo suficiente como sociedad para poder evitarlas. Así que, pues, en fin, eso. Nota triste al principio y así ahora ya podemos cambiar tono y sentirnos mal por cambiar el tono del resto del programa. De todas formas... Podemos seguir con noticias de mierda, ¿vale? Porque, yo qué sé, ya que estamos. Se cancela finalmente la Feria del Libro de Madrid. Salió el otro día un comunicado porque, bueno, la Feria del Libro de Madrid creo que tenía que ser como en abril, mayo. La retrasaron, la volvieron a retrasar, a lo mejor se hacía en octubre o no sé qué. Y al final pues han dicho que no, que va a ser imposible y que pues no se va a celebrar la Feria del Libro. Con lo... bueno... esto, el coste que puede tener tanto para editoriales como para librerías y para autoras y autores. En fin, pero es lo más seguro que se puede hacer, supongo. Sí, es de estas noticias tristes pero sabias, así que no está mal, vamos remontando un poco la tristeza. Así pues, podemos seguir con otra noticia horrible. ¿Cómo son las decisiones de Disney, te parece? Vale, sí. Disney, no haces más que decepcionarme y yo no quiero enfadarme contigo, pero lo que has hecho con Mulan jamás te lo perdonaré, Manuela Carmena, jamás. Para los no iniciados en Twitter, cosa que ya llevábamos comentando hace un tiempecito, resulta que Disney ha optado por retrasar algunos estrenos, como por ejemplo La Viuda Negra. Otros, como es el de Mulan, los ha decidido poner de pago. Hace cosas así como un mes nos llegaba la noticia de que Mulan, la versión live action, la versión de persona de verdad, iba a tener un coste en Estados Unidos de $30 que debían añadirse a la suscripción que tenías que tener para poder ver ya de por sí la plataforma de streaming de Disney. Hace menos tiempo nos ha llegado la adaptación de la noticia al territorio español y es que el precio que va a tener poder ver Mulan de salida van a ser 22 euros, sumándose, como decimos, a la suscripción que tienes que pagar de Disney para poder verlo. Esto ha levantado las iras de la comunidad en general. Y aunque hay una minoría que sí que lo entiende, porque dice que es el coste que en realidad tendría llevar a tu familia al cine y Disney no hace puntada sin hilo, la mayoría pues están bastante en contra. Porque, entre otras muchas cosas, en este caso no vas a tener todos los costes de distribución que sí que tiene ir a un cine. Así que, pues, muy enfadados. Yo estoy en los muy enfadados. Creo que a Maroles le da un poco más igual porque de todas formas no iba a haber Mulan, ¿no? Exacto. Yo es que me gustaría tener una opinión más fuerte a este respecto, pero lo cierto es que yo al cine no iba a ir a ver Mulan, ¿sabes? Yo me iba a esperar mi tiempo a que me la echasen en alguna plataforma, ¿sabes? O en Jumping, o en la propia Disney Plus, ¿sabes? Cuando ya pasas el tiempo del estreno y verla, que si pues tardaba un año, pues un año, y si un año y medio, pues un año y medio, y aún así tendría que apetecerme verla, porque yo, por ejemplo, el live action de La Bella y la Bestia, lo vi bastantes años después y porque me lo puso Rosa. Sí, porque te obligué. Porque me obligó. Te obligué, ¿sabes? De resaca. Pero, y por ejemplo, la del Rey León no la he visto. Y la de Aladdin la vi cuando la pusieron en Disney Plus. Y eso que a mí Aladdin pues sí que me apetecía verla, más o menos. Pero tampoco me mata, ¿sabes? Porque es un poco de... ya sé de lo que va la historia, ¿no? Entonces, no sé. Pues eso, entonces, si lo hubiesen hecho con una película de Marvel... que a mí me apetece ver, pues a lo mejor sí que me hubiese molestado más. Pero de todas formas sí que entiendo, ¿sabes? Que es como 22 euros es bastante pasta. También entiendo a la gente que es de, hombre, pero es que claro, Disney Plus, si la ves en cuatro pantallas y toda la familia y tal, pues entonces en realidad te puede salir barato. Pero mira, yo lo pienso así, ¿eh? Yo tengo Disney Plus, ¿vale? Y entonces compartimos, Rosa y yo, Disney Plus, Y el caso es que si comprase Mulan, tendría que comprarlo yo. Y al final, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, oye, Rosa, pásame un Bizum de la mitad del precio de Mulan. No sé, es un poco raro, ¿no? Oye, pásame 5 € entre todos los que la veamos y si invitas a alguien a tu casa para verla, que me pague 2 €, ¿sabes? No sé, sería un poco raro. Entonces, al final, es alguien está pagando 22 € y ya te digo, ir al cine a mí me cuesta 7, 8 €, creo. Si vas el día del espectador, creo que a mí me cuesta 5. 22 € me parece bastante pasta y sobre todo yo pago 5, 6, 7 €. Hay gente que llega a pagar hasta 10 o 13 € depende de eso, del cine que tengas, la zona en la que estés, etcétera. Pero, tío, no es lo mismo ir al cine, ¿sabes? Que ver una película en tu casa. Ir al cine supone también una actividad como más social y estás pagando muchos extras, ¿no? Estás pagando pues a la persona que te vende la entrada, al acomodador, al que limpia la sala, yo qué sé, la luz, el aire acondicionado, porque es que esa es otra. Ir al cine en verano está muy bien, sobre todo si no tienes aire acondicionado en casa. Aquí yo tengo que ver Mulan con el calor, entonces ya son otras cosas. No sé, yo no sé si esto les va a funcionar, pero bueno, supongo que si Disney lo ha decidido, por algo será. A ver, han hecho sus cuentas y yo creo que lo que pasa y por lo que no estamos contentos en Twitter es porque esto se está enfocando a otro público y es el público de padres con hijos. Que, bueno, no, que no digo que no estén en Twitter, pero en mis círculos no están y por eso a lo mejor no veo tantas voces a favor de esta decisión. Y claro, la cosa es que para los que son padres con hijos, pues sí que les sale rentable porque tienen a los niños ahí enganchados, tranquilitos, viendo por decimonovena vez la misma peli de Disney y no pasa nada. Pero para nosotras, que las pelis clásicas ya nos las hemos visto y que los contenidos nuevos no están siendo atractivos y que me estás poniendo contenidos nuevos por los que aún encima tengo que pagar extra, pues está siendo una catástrofe esto, ¿no? Desde luego, es decir, como siga este mismo camino, es que no me planteo. No me plan bueno, eres tú quien hizo la suscripción, pero yo no te doy apoyo para seguir en este barco, Maloles, porque es que no, no sé, no, no, aparte del Mandaloriano, ¿qué? Aparte del Mandaloriano que hemos hecho con nuestra vida, el Mandaloriano y Hamilton, ya está. Sí, o sea, si por ejemplo, este año, podemos seguir así con las noticias, estrenaron hace cosa de 4 días Nuevos Mutantes, que es la película hecha por Fox, que no se estrenó y ahora se ha estrenado sorprendentemente en cines 2 años después. En Todo medio de una muy, pandemia. sí, o sea, todo muy raro tal. Y yo esperaba, por ejemplo, que Disney me pusiese Nuevos Mutantes, eso, en la plataforma directamente, como por ejemplo hicieron con la película de Artemis Fowl, que se iba a estrenar originalmente en cines, no se estrenó y la estrenaron eso, en la plataforma de Disney Plus directamente. Que por otro lado, bien por ellos, porque hubiese sido un fracaso de narices, porque la película es más mala que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Y también, por ejemplo, con la peli de Onward, que se estrenó justo antes de la pandemia, y entonces la pusieron como más rápido, quizá, en Disney Plus, porque, bueno, en cines estaba muerta. Vale, o sea, no sé, creo que se estrenó una semana antes, justo de que en España, por ejemplo, empezasen a cerrar cosas y entonces, bueno, pues eso luego ya fue una Tuvo que movida. ser por ahí porque yo quería ir a verla al Festival de Ciencia Ficción de Madrid, que echaban que yo tenía dos pelis que quería ver, Onward y El color que vino del espacio de Nicolas Cage, porque hay que ser eclécticos en esta vida. Y por eso sé que fue justo muy, muy antes de la pandemia, porque además me acuerdo que coincidió con el 8 de marzo y dije, ah, pues no, da igual, ya lo haré en otro momento, ya la veré. Así que sí que el estreno fue muy, muy, muy cerca. Y el estreno, que esto yo creo que fue, de hecho, un poquito antes de que saliera a cine, que fue como festival en plan rollo en primicia. O sea que a lo mejor incluso es que puede que ni se llegara a estrenar o que estuviera un par de días, porque el estado de alarma fue el 14 de marzo o el 13 de marzo, y entonces a lo mejor estuvo que 7 días en cartel y punto. Sí. Pues por eso que luego la pusieron en Disney Plus y, por ejemplo, yo, o sea, la he visto y me pareció guay. Y yo pensaba que eso, que podrían hacerlo con alguna otra. Es más, yo, que soy un poco ilusa, pensé, ostras, pues a lo mejor si la cosa sigue regu y nos estrenan películas, Viuda Negra nos la llegan a poner gratis en Disney Plus. Claro, pero ahora estoy viendo que como no se estrena Viuda Negra, vamos a tener que pagar por ella. Y yo creo que no voy a pagar 22 € por ver Viuda Negra. Y es una película que me apetece ver, ¿vale? Pero es que 22 € son muchos euros, teniendo en cuenta que eso, que Disney cuesta como, o a mí me costó 60 €, aunque no sé si ahora cuesta 70 € al año, que si lo divides entre gente, pues joder, por la mitad simplemente te cuesta 30 euros. 30 euros tienes un año entero de Disney Plus, voy a pagar 22 €. No sé, o sea, para mí es mucho dinero, creo. Y no sé, y además, eso, teniendo en cuenta que son pagar 22 € o a lo mejor, sabes, posiblemente, no digo yo que esté bien ni nada por el estilo, pero sigues pudiendo piratear, ¿sabes? Al Y final. además con otras cosas no, pero Disney que está jugando sus cartas así tan roñosamente, lo siento, pero duele menos. Sí, no sé. El caso es eso, que se comenta así habitualmente que la gente dejó de piratear o piratea mucho menos porque salieron, pues eso, salió Netflix y un par de plataformas más a un precio bastante asequible y que era mucho más cómodo que descargarte cosas o que piratear cosas. Cosa que es cierto, o sea, al final la vagancia es el mayor poder para no piratear. Pero claro, si empiezas, o sea, si tienes que pagar Disney Plus, HBO, Amazon Prime, Netflix, Jumbi y encima extras por películas, es que al final, tío, te arruinas, te arruinas. No sé. Y sobre todo por eso, porque es que yo creo que puedes pagar el cine, no me parece que sea muy barato, ¿vale? Pero por lo menos es una, ya te digo, es una experiencia y es yo qué sé, es como Que lo una ves cita. grande, como mínimo lo ves grande y luego además pues das empleo a mucha gente, ¿sabes? Sí, no, y además que ya es como una actividad que te ocupa toda la tarde, por así decirlo, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, es uno de los motivos por los que no voy al cine en realidad porque no tengo tanto tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que es de, vale, estoy pagando todo esto, pero ya es como, pues salgo de casa y voy al cine, normalmente quedo con alguien y luego comentas la peli, luego tal, o sea, de esta forma es un poco eso, verla en tu casa y au. Cosa que no está mal para esto, pandemia, ¿sabes? Pero hostia, por 22 € en esta economía, tío, no. Bueno, pues No. eso, en fin. Disney Plus, que no No. estamos contentos. No estamos nada contentos. Bueno, siguiendo así con estrenos, películas y movidas así, simplemente avisar, porque hicimos un programa al respecto, que la película de Aves de Presa, la de Margot Robbie, y Journée Smollett, etcétera, etcétera, ha salido ya en Jumbi, en la plataforma de Movistar. Está gratuita, porque hasta el fin de semana pasado estaba en alquiler, ¿vale? Y ahora ya está, pues eso, por si a alguien le interesa verla. Yo fui fue la última película que vi antes de que todo se cerrase. Pero bueno, que eso, que es una película entretenida. Hicimos podcast al respecto, por si no os había dado tiempo a verla y os interesa verla, pues ahora está sin pagar en Yombi. También tengo que comentar que no solamente está la de Aves de Presa, sino que también está la maravillosa película The Cats, lo cual significa que si nos hubiésemos esperado un mes, no hubiésemos tenido que pagar por ella, Rosa. En fin. Dios santo, qué dolor, pero bueno, es Mira, lo ¿ves? que Hasta hay. 4 euros con 95 estamos dispuestas a pagar por una peli. Más no, Disney, más no. Más dos. Ya, Filmin, has jugado tus cartas bien. 3 € me engañas, porque es como ir al videoclub. Más, ya me cuesta. Pues eso. Y esas son las noticias que tengo sobre pelis. Y bueno, simplemente esto es comentarlo. Supongo que ya se habrá enterado todo el mundo. Y no sé si incluso llegaríamos a comentarlo en el podcast pasado. Pero en fin, que está la segunda temporada de Umbrella Academy en Netflix, que ya se ha estrenado. La hemos visto, la hemos disfrutado. Y bueno, pues eso. Simplemente que lo sepáis por si se os ha pasado con todos estos estrenos o porque, yo qué sé, habéis tenido un agosto trepidante. Pues muy bien, ¿alguna cosilla más que tengamos ya de papel, digamos? Pues sí, de papel. De papel. Simplemente comentar que el otro día fue el fiércoles de Fandogamia, que pues una vez al mes Fandogamia anuncia sus novedades Y comentó una cosa que puede ser bastante interesante para los fans de Naruto, en concreto a los fans de Raruto. Ya sabéis, esta parodia que era un fanzine que hacía Jesús Link, o sea, Jesús García Ferrer, comenzó siendo un webcómic en plan parodia, ¿sabes?, de la serie Naruto, que es pues un anime, para quien no lo sepa, supongo que también será un manga, no lo sé, yo no soy fan de Naruto. Sí, sí, sí, es un manga también. Yo no soy fan de Naruto, sé que tiene un montón de temporadas, intenté ver el otro día el primer capítulo, pero dije, ay no, mira, mejor me duermo, y lo cual no significa que no vuelva a intentarlo y termine enganchada, o sea, eso también... Peores has hecho. Exacto, cosas peores he hecho, pero bueno, el caso es que fue muy popular en su momento, bueno, y sigue siéndolo Naruto. Y además, bueno, en su momento este webcomic, que fue de 2005 a 2013, pues fue súper popular, ¿vale? Yo recuerdo un montón de amigos que incluso eran más fans de Naruto que de Naruto, porque fue todo un evento, ¿no? Y nada, bueno, luego se recopiló en papel y tal y cual, y como es su 15º aniversario, van a sacar una recopilación de Naruto con todos los especiales y tal y cual. El caso es que como se trata de una edición de coleccionista, pues Fandogami ha decidido sacarlo, no editado directamente, sino mediante crowdfunding, supongo que porque es un producto como más específico. La gracia es que pues está abierto el crowdfunding de el 1 de septiembre al 5 de octubre, ¿es más o menos? Te lo confirmo que lo tengo aquí. Sí, yo lo tengo aquí, pero está pequeño. Sí, exactamente, del 1 de septiembre al 5 de octubre. Exacto. Y además los mecenas pueden reservar pues la colección con un descuento. Y nada, pues eso, que si os interesa, pues meteros en la página web de Fandogamia y supongo que ahí pues lo explicarán todo bastante guay. Y sobre todo que supongo que... habrá recompensas y habrá cosas. Sí, sí, es lo típico, que cuanto más gente se una al carro, más cosas se desbloquearán. Así que, pues nada, esto es ahí un golpecito a la nostalgia, porque yo recuerdo que es que efectivamente esto fue todo un fenómeno de los salones estos pioneros. Sí, ¿no? Sí, ganó el mejor fanzine del salón del manga y todo. No, pero que la gente en los salones, en plan a la caza, a ver a qué salón iba Jesulín, que había que comprarle los tomos, que te faltaba uno, que no sé qué, y sí, hombre. Albacete lo llevamos. No sé, yo recuerdo un amigo que no era fan de Naruto y a mí me flipaba, pero Naruto le encantaba, ¿sabes? Pero bueno, yo es que en esa época manga no tanto, ¿sabes? Ahora soy otaku, pero ha sido cosa de un verano. Muy malo. Pero bueno, eso, que joder, que sí, que fue todo una movida. Y que, pues eso. La verdad es que la gente estaba como loca al respecto, así que supongo que eso, pues todo el mundo que lo recuerda con cariño o que quizá le falta algún número que no ha podido conseguir o lo que sea, pues dice, mira, de esta forma tengo la edición, la tengo guay y yo qué sé, siempre está bien, ¿sabes? Pues eso, apoyar a autores españoles que han hecho cosas chulas, pues oye, a tope, ¿no? Pues sí. Y creo que con eso ya casi que cerramos, ¿no? ¿O me dejo algo? Yo no tengo más noticias. Habrá más, pero no nos hemos enterado. Ah, bueno, el tráiler de Batman. El tráiler, pero yo todavía no lo he visto. Yo tampoco, pero sé que sale Robert Pattinson con sombra de ojos. Simplemente decir que hubo un evento de DC. Esa es la noticia. Sí, la noticia es que Robert Pattinson lleva sombra de ojos. En concreto desarrollada, hubo un evento de DC, DC Fandom, en el que sacaron el tráiler de la película de The Batman. Y también sacaron, creo que un tráiler o un teaser o alguna movida de estas del Snyder Cut. Que va a salir en HBO, es decir, el corte de Zack Snyder de la película de la Liga de la Justicia, que en realidad va a salir en HBO como serie o miniserie o algo así. En fin, la versión de Zack Snyder antes de que fuese pues modificada por Joss Whedon, que fue el que finalmente terminó de grabar la película y le puso ese mostacho, no mostacho, el anti-mostacho a Superman y bueno, ya sabéis, todas esas movidas, pero nuevamente, como no me interesa así especialmente, he decidido no enterarme. Y entonces no he visto ningún tráiler y yo qué sé, Si termino viendo el Snyder Cut, pues que me sorprenda, ¿sabes? Yo lo único que sí que quería avisar es que, bueno, normalmente en verano las novedades de manga se estancan bastante porque la gente está de vacaciones, pero este año sí que hay que destacar que Milky Way ha editado bastantes cosas y bastante chulas. Por ejemplo, te quería informar, señora Fuyoshi, de que arranca un BL de 5 tomitos que se llama Nieves sobre los pinos, no, de tres tomos, o sea que es un pocito pequeñín, no muy hondo en el que meterse, y algunas cosas así raritas como El pueblo de arena y escamas o Aomanju, el bosque mágico de Hoshigara, que tienen una pinta muy chula, así que no se pasen por aquello de que hayan salido así un poco en el periodo estival. Y ya está, ahora ya sí, ya no tengo nada más. Vale, pues vamos a pasar a nuestra sección principal que se llama Ser Otakus. Yo, como te dije hace unos días, esto hay que matizarlo mucho, lo del verano que nos volvimos otakus, porque siento informarte, Maloles. Bueno, yo ya lo era de antes, ¿a quién queremos engañar aquí? Esto no, esto está, ese pescado está vendido. Pero, Maloles, tú ya eras otaku de antes, tú lo que te has vuelto es una señora fullosa. Bueno, esto hay que matizarlo también. Voy a matizar tu matiz, Rosa. Bueno, Fuyoshi es el término de generalmente las otakus que solamente leen BL o Boys Love o Yaoi, en plan los mangas específicos que son, pues eso, gay, ¿vale? Temática gay o, bueno, de hombres que les gustan otros hombres, porque supongo que algunos serán bis. Y yo, bueno, esto con toda su problemática que siempre hemos hablado de, pues, un producto que está escrito por mujeres, generalmente dirigido a mujeres, etcétera, la fetichización y tal y cual. O sea que, quiero decir, soy Fujoshi, lo siento si es fetichización, pero esto, el matiz que quería hacer yo, era que, como le comentaba a Rosa, y creo que lo comenté en programas anteriores, que es que, tío, yo casi todo lo que consumo son productos LGBT, o sea, y desde ya he leído bastante Shojo en mi vida, o sea, Rosa me dice que yo siempre he sido otaku, y es cierto, a los 13 años más que ahora, pero eso, yo ya he leído mucho Shojo y mucho tal, y la verdad es que yo casi todo lo que leo, ya sean novelas y tal, yo intento que sean pues siempre de autoras y de autores LGBT y bueno, y con representación LGBT, ¿no? Entonces, la verdad es que yo manga BL no había leído mucho, sí que había leído algo. Sobre todo por eso, porque me lo dejaba Rosa y porque me parecía interesante. Y eso, porque al final es eso, el tipo de contenido que suelo leer. Y también porque, ¿por qué leer BL, es decir, Boys Love, en vez de relaciones sáficas? Y es porque hay muchísimo menos Yuri editado, sobre todo en España. Y porque además el sesgo del Yuri suele ser mucho chicas más adolescentes. Mientras que a mí me da la sensación de que el BL tienes cosas muy problemáticas, es cierto, sabes, cosas que son muy porno, por ejemplo, también. Pero por otro lado, sabes, tienes como más variedad. ¿Sabes? Puedes encontrar relaciones, pues eso, más manga de instituto, pero también puedes encontrar más manga que sea sobre, pues eso, personas adultas. que, pues, yo qué sé, o sea, a mí me gustan los mangas de institutos, de hecho, hoy voy a hablar de algún manga de instituto, pero, tío, tengo 30 años, ¿sabes? También me gusta leer cosas sobre gente que trabaja y que hace cosas, yo qué sé, es como jugar a los Sims. ¿Quieres tener un trabajo, tener una casa, tal, o simplemente ser una pringada, ¿sabes? Pero eso, tener. Pues ya leer sobre cosas más adultas. Y lo cierto es que hay mucho más en el BL que en el Yuri. Y además es que es eso. Hay pues eso, cuatro o cinco series de Yuri que yo controle, ¿no? Y poco más. Y todas me parece que tienen un poco cierto sesgo. Así que si alguien conoce alguna serie de Yuri que se salga un poco de eso y que me la recomiende, pues dejádnoslo en los comentarios o contádnoslo por Twitter, que yo estaré encantada de leerlo porque generalmente, pues eso, no lo leo porque me cuesta más de encontrar. Y bueno, eso, y manga con representación LGBT, como sí que hemos hablado muchas veces, ¿sabes? Sombras sobre Shimanami o Mi experiencia lesbiana por la soledad, pues eso. Al final, sí que intentamos leer casi siempre, pues LGBT. Y nada, simplemente es que en el manga es mucho más fácil leer BL, porque hay mucho, ¿vale? Porque, pues eso, hay mucha fujoshi, como en realidad nosotras también, o sea que. Pero bueno, eso. Ya está, esa es mi matización, un poco larga, como siempre. Muy bien, no pasa nada. Ya cortaré, que va, nunca corto. Al final me parece siempre muy interesante lo que dices. Qué bonito. Espero que a los demás también. En fin, en cualquier caso, cuéntanos, Maloles, ¿en qué pozos concretos te has metido este verano? Bueno, pues en realidad voy a hablaros principalmente de dos series, una de Tomodomo y otra de, o sea, en BL, quiero decir, una de Tomodomo y otra de Milky Way, ¿vale? Voy a empezar con la de Milky Way porque además me parece que es muy veraniega y es muy mona. Son dos tomitos, ¿vale? Y el primero se llama You Are in the Blue Summit. Espérate, creo que este es el primero. Me estoy confundiendo. Sí. El primero es You Are in the Blue Summer, que es de Nagisa Furuya. Está editado por Milky Way. Y es una historia sobre dos chicos que son amigos cuando aparentemente son muy distintos, porque uno es como muy reservado y pues eso, un poco así loser, ¿no? Y el otro es como muy guapete, muy popular. Pero son amigos porque tienen un interés en común, que son las películas. Y entonces se cuenta su relación, cómo se desarrolla en un verano, en el que ellos hacen cosas relacionadas con películas y tal, y cómo va creciendo pues su relación de amistad, puesto que es un BL, pues al final hay a quien le gusta a alguien, ¿vale? Porque, en fin, esas cosas pasan. Pero es un manga muy, muy soft, ¿vale? O sea, muy, muy dulce, es todo fluff, es decir, que no hay cochinadas. Y es eso, muy bonito y a mí me ha parecido que, pues, sensible y curioso por el tema de eso que se habla, pues eso, de mucho cine japonés y cosas así, y cómo el amor hacia algo común puede unir a la gente, que a mí me interesa bastante porque, bueno, en fin, aquí somos otakus, ¿sabes? Entonces es como nos gustan mucho las cosas que nos gustan y al final es como nuestras amistades y nuestras relaciones terminan, pues muchas veces basándose en eso. Es como el amor a una cosa común crea lazos de amor y amistad entre las personas y es algo que me gusta mucho ver en la ficción. Ya te digo, porque me puedo sentir muy identificada con eso. Entonces me parece muy guay. Y cómo, pues eso. Cosas, o sea, gustos que tienes en común pueden unir a personas que en principio pues son completamente distintas. Así que me parece que este manga lo hace muy bien y que eso, que es muy mono. Ya sabéis que tiene pues eso, un par de páginas en color, o sea, las cubiertas en realidad sí en color y bueno, y luego pues eso, es en blanco y negro como todos los mangas, ¿no? Y tiene luego una segunda parte que se llama The Blue Summer and You, de la misma autora, que es como el siguiente verano. Y se puede leer el primero solo, ¿sabes? O si te gusta mucho, pues te puedes comprar el segundo. Y es un poco, pues eso, el mismo rollo. Aunque no he sido la única que lo ha leído, sino que lo ha leído más gente por aquí. Y me han dicho que el segundo es un poco más melancólico. O sea, el primero es como mucho más monis, el segundo es un poquito menos monis. Pero bueno, a mí la verdad es que me han gustado mucho los dos. Y tiene la parte buena esa, que el primero es una historia autoconclusiva, en realidad. Así que se puede leer ese solo y si no te gusta o te gusta normal, pues dices, pues ya no leo más. Y si te sigue gustando, pues entonces pues puedes ir al segundo, ¿sabes? Y leer más sobre estos dos señores que nos han caído muy bien. Simplemente, como advertencia, os diré que busquéis bien cuál es el primero y cuál es el segundo, porque las portadas son súper parecidas y además ya te digo que uno se llama The Blue Summer and You y el otro You Are in the Blue Summer, entonces es como no sé cuál es el primero o cuál es el segundo, pero afortunadamente la solapilla del segundo, ¿vale? Lo abres y pone, aquí tenemos la secuela y dices, vale, este es el segundo. Por eso que miradlo bien en la web o en la librería a la que vayáis, si queréis comprarlo o si queréis encargarlo o lo que sea, para que encarguéis el primero y no el segundo, ¿sabes? Si encargáis los dos, pues no pasa nada, pero si solo queréis encargar uno, pues eso, tenedlo en cuenta. ¿Y quieres que Muy te hable bien. del otro? Sí, venga, ya que estás. Vale. Pues el segundo es de Tomodomo, ¿vale? Y además es un manga curioso porque diferencia entre guionista y dibujante, lo cual no es tan habitual. Es decir, normalmente las mangakas, y voy a decirlo en femenino porque casi todas las que nos referimos aquí son mujeres, mangakas, hacen todo. Bueno, quiero decir, ellas son las autoras, luego sí que es verdad que sí, según el dinero y el tiempo que tengan y la fama que tengan, pues tienen asistentes para que le hagan cosas, ¿vale? Pero bueno, en fin, la gracia que tiene es que el guión es de Benio Tachibana. Y el dibujo es de Rihito Takaharai, es decir, que sí que está diferenciado. O sea, aquí tenemos una guionista y un dibujante. Desconozco si son hombres o mujeres, ¿vale? Ya sabéis que yo esas cosas pues no suelo mirarlas, pero creo que son mangakas, mujeres, quiero decir. Y este manga se llama Seven Days y tiene dos tomos. Uno te cuenta la semana desde el lunes al jueves y el otro, la segunda parte, te cuenta la semana desde el viernes al domingo. Y la gracia es que es de, pues eso, un chico, ¿vale? Que es muy popular en el instituto y que sale cada semana con una persona. De hecho, corre el rumor de que la primera persona que le pide salir el lunes, este le dice que sí, ¿vale? Y entonces sale con esa persona. Hasta el momento siempre han sido chicas, pero un chico se encuentra con él y le dice, voy a ver si es verdad este rumor, ¿no? Y le pide de salir, ¿no? Y el otro le dice, pues vale. Entonces, eso. Primero es como, este está de coña, no está de coña, me lo está diciendo en serio, ¿no? Tal. Y bueno, la gracia es que el chico, si en una semana no se ha enamorado, lo deja con esa persona y por eso cada semana sale con una persona distinta, porque o se enamora completamente o pues no quiere seguir. Piensa que una semana es suficiente para saber si la persona con la que estás es la persona con la que tienes que estar y que eso, que una semana es tiempo suficiente para enamorarse de alguien. Y bueno, pues a ese respecto va este manga. También es eso, pues muy monis y de instituto también. Pero bueno, en fin, que es una historia en dos tomitos y está guay, porque no es una de estas series interminables de manga que dices, uf, sino que, pues eso, en dos tomos tienes la historia completa. Está bastante bien. Pues muy bien. Vale, pues yo voy a cogerte el testigo y a hacer mi selección de mangas de este verano. Entre los que me he leído quiero destacar dos, uno muy viejo y uno muy nuevo. A ver. Empiezo con el clasicazo La Rosa de Versalles, editado por ECC, de Ryoko Ikeda. Esta es una obra clásica que nos cuenta la historia de una serie de personajes históricos, valga la redundancia, en la corte francesa de Versalles en la época de María Antonieta. Yo creía que por ser un clasicazo, me iba a costar un poquito más al estilo de La balada del viento y los árboles o El clan de los Poe, que son obras chulísimas pero muy hijas de su tiempo. Y en este caso, sin embargo, tengo que decir que he entrado totalmente en el mood de La Rosa de Versalles y me he cepillado el tomo de un tirón, que además mezcla cosas muy de muy del anime viejuno, que tiene expresiones faciales muy al estilo de Osamu Tezuka, ¿sabes? Muy infantilizadas o muy a lo Disney, que parece que no pegan con un diseño estilizado como luego tienen los diseños de personaje, de vestuario y demás. Pero que, sin embargo, hace que tenga un puntito cómico que aligera mucho la lectura. La Rosa de Versalles... ha recibido muchísimas adaptaciones, muchísimas ediciones. También tiene su anime. Y la verdad es que a mí, lo siento mucho, creo que ya se ha dicho mucho y yo estoy en ese barco. No me gusta la edición española. Es decir, pudiendo hacerme algo súper rococó, rosa y con rosas, ¿por qué me lo haces así? Creo que está rescatado de trabajos originales y pues entiendo que tiene su valor y que es una edición mucho más limpia y pulcra. Pero yo es que soy muy cursi, a mí me habría gustado, pues la inglesa es preciosa, en serio. Pero bueno, desde luego siempre es mucho más cómodo de leer en español, la traducción es impecable, por supuesto, y además, bueno, que hay mucha gente pues que no disfruta tanto leyendo en otro idioma, así que no deja de ser una oportunidad y está muy bien que se rescaten esos clásicos. Total, que recomendadísimo, incluso para los que se les atragantan un poquito los clasicazos. Eso por un lado, y luego por otro lado, cambiando totalmente de tercio y de tomo, sí, vengo aquí a recomendar al Yakuza Amo de Casa. Porque esta fue una de esas publicaciones que entre cuarentena y con encerramientos y demás se me pasó. Y luego me los he leído los tres del tirón porque es que entran, vamos, como una Coca-Cola. Esto es súper divertido, súper fresco, nos lo trae Ivrea. Por ahora son 5 tomos y sigue publicándose y en España hay 3 editados. Y en este caso nos cuentan las historietas, las vivencias que vive un yakuza que se ha salido de la yakuza y se dedica a ser amo de casa. Pero yo creía que esto iba a ser algo como muy, muy cute, muy kawaii, ¿no? En el sentido de que no iba a saber qué cosas hacer, ¿no? O que iba a tener que adaptarse. Y no, esto en realidad es una mamarrachada total. Va del yakuza haciendo cosas de casa, pero como si fuera un auténtico yakuza y aplicando sus enseñanzas yakuzas. Y de hecho, es muy disfrutable para quien tenga un poquito, con haberte visto una peli de yakuzas, un manga, tener así cultura general, pillas todas las referencias yakuzas mafiosas y son muy graciosas. Además, mola porque son historias cortas independientes, que el hilo conductor de fondo es lo que os acabo de contar, que el yakuza se ha salido de la yakuza, pero no hace falta tampoco seguir el hilo mucho, así que es una cosa que yo en el verano me he entrado súper bien porque podías leerte una historieta y dejarlo, aunque yo de verdad creo que es imposible, es decir, es tan gracioso que te lo ventilas. De hecho, Maloles empezó por el segundo tomo, ¿no? Creo sí, que sí. Eso, me equivoqué. Eso iba a comentar, que bueno, no hemos dicho el mangaka que lo dibuja. Ah, sí, en este caso, sí, perdón, disculpas, porque además lo había buscado porque es Kousuke Ono, y lo he buscado cuando estabas diciendo, yo siempre presumo que son mangakas, pues este creía que era un señor, y efectivamente es un señor, lo cual me hace mucha más gracia, porque el señor yakuza es súper... ¡Súper duro! Pues es súper duro, pone caras de yakuza súper loco, ¿sabes? Esa cara de loco que se le ha ido la cabeza totalmente, lo hace perfecto, ¡mua! Muy bien, señor Kousuke Ono, pero luego entiende las cosas cookies muy bien. Pues sí, yo he leído solamente el segundo volumen y empecé por el segundo volumen porque el primero no lo teníamos disponible. Entonces, pues eso, leí el segundo, me lo dejaron muy amablemente. Y de hecho, creo... Y equivocadamente, porque yo había sido el primero, lo siento. Y de hecho, no solo eso, sino que me lo voy a comprar porque quiero leer el primero y el tercero, lo quiero leer ya, jope. Bueno, y me gustó un montón, o sea, lo entendí perfectamente porque, bueno, es eso, no hay que saber más que eso, que es un yakuza que ha dejado la yakuza y que ahora se dedica a ser amo de casa, pero la energía que tiene, ¿sabes? Este manga es un poco cocinar extremadamente, ¿vale? O sea, yo he visto algunos vídeos de cocina, que la verdad es que son bastante graciosos, en los que señores así muy grandes, con barbas y en plan vikingo, ¿sabes? Hacen tartas, ¿no? Y hacen cosas así, entonces es rollo, y esto ahora tienes que yo qué sé, que amasar esto, ¿no? Y entonces cogen un martillo, ¿sabes? Y pues se ponen a amasarlo con un martillo súper bestia, ¿no? Y el yakuza amo de casa es un poco lo mismo, ¿sabes? En plan, bueno, pues tienes que hacer esto, y entonces el yakuza es como, pues vamos a hacerlo estilo yakuza, súper bestia, ¡ah, asesinato! ¿Sabes? Pues de... ese estilo. Entonces es como Cookie, porque además lleva todo el rato un delantal, pero para salir a la calle también, pero lleva el delantal encima del traje negro de Yakuza, ¿sabes? Además con su camisa de Yakuza medio abierta, ¿sabes? En plan chulo, y con sus gafas de sol, pero encima lleva un delantal, es que es como todo muy ridículo. Y nada, y además, pues eso, transporta las cosas que a lo mejor son regalos o son cosas cookies, pero en un maletín que parece que lleve dentro una recortada y dinero de la droga, ¿sabes? Entonces, me hace mucha gracia porque además siempre dice, claro, él sigue usando su lenguaje de Yakuza, en plan de enseña la merca, ahí te he traído el material, tengo un polvito blanco. Sí. Es decir, que en realidad es como muy cookie, pero es cero infantil porque es muy harto. Sí, sí, exacto. Entonces es como, simplemente hace cosas, pero de manera a lo Yakuza style, ¿sabes? Yakuza, o sea, es todo style, como sí. Yakuza style. Y no era lo que me esperaba, por eso lo mismo, ¿sabes? Yo había leído pues eso, buenas críticas y tal, e incluso Rosa me lo había comentado, y no pensaba que fuese a ser así, y no pensaba que fuese a gustarme tanto. O sea, de esto que yo llevaba 3 páginas leídas del manga, que además son chiquititas las páginas del manga, y fue como, o sea, no puedo dejar de leer, y 2, este tío es tontísimo, es mi hijo. Lo quiero mucho. Además, es muy el fenómeno de reírte leyendo algo, yo no podía evitarlo. Es decir, es que me reía y me miraban y era de, da igual, no voy a parar de reírme porque esto es muy gracioso. Y además eso, la cara de loco que dices, ¿vale? O sea, la cara de amenazar en plan de soy un yakuza, ten cuidado conmigo. Me hace mucha gracia porque es que esa cara la utilizan también en los animes, por ejemplo, en Haikyuu la utilizan. Y claro, yo veía la cara y pensaba, vaya cara de tonto del culo, o sea, ¿qué cara estás poniendo? Eso no amenaza a nadie. Pero claro, ahora entiendo que es como, esa cara es el recurso de intentar dar miedo. Y es sí, como, es cara de, estoy muy loco, sí, tío, el plan, estoy perturbado. Sí, sí, sí. Pues eso. Y nada, pues que está muy gracioso y que lo recomiendo un montón, porque además es eso, te puedes leer un tomo, te puedes leer 2, te puedes leer 3, en fin. No son historietas, pero son divertidas y yo qué sé, o sea, y además eso es como, pues para prestarlo, para dejarlo, para tal, es un, creo yo que es un manga muy agradecido, porque no necesita tener mucha continuidad, ni necesitas tener mucho conocimiento previo de nada, ni que te guste un género concreto, ¿sabes? Simplemente es como, pues eso, historietas cortas y graciosas. Entonces, creo que eso es muy, muy entretenido, muy regalable y muy comprable. Y con esto, aunque no quería meterme en profundidad, sí que voy a enlazar con una peli que he visto este verano y pasamos ya a lo audiovisual. Es que es de yakuzas, vale. Entonces, pues eso. Me ha hecho mucha gracia y me ha acordado mucho y yo no quería dejarlo pasar. Se llama El verano de Kikujiro, es de Takeshi Kitano, así que por eso ya pues te da ternura, porque es Takeshi Kitano, este personaje que produjo en su momento Humor Amarillo y Zatoichi y Battle Royale, y es como un poco cultura popular general, ya no solo de Japón. Y luego esta peli, que este señor es un mamarracho y hace pues eso, sus cosas, de lo mismo te monto una gincana que lo mismo que los adolescentes se maten entre sí. Y esto, sin embargo, es una película muy tierna pero muy graciosa también, en la que un señor que es yakuza tiene que acompañar a un niño que va buscando a su madre, ¿no? Que le ha llegado una carta y tiene que encontrarlo en verano, ¿no? Entonces hacen, es una especie de road movie en la que se dan mucho estas dinámicas de señor mayor duro y niño entrañable, ¿vale? Pero es muy mamarracha y muy tonta, y de hecho en algún momento le monto una gincana al niño para que se entretenga. Y me lo pasé muy bien, y es de estas pelis que todo el mundo, pelis japonesas que la gente pone muy bien, y a mí me daba mucha pereza y la he disfrutado un montón. Además, punto extra, la banda sonora es de Joe Hisaishi, el compositor estrella de Estudio Ghibli, y hace que todavía sea más entrañable, porque la música es súper bonita, está ahí Takeshi Kitano haciendo sus mamarracheces de yakuza, totalmente inadaptado, y de fondo tienes esta música sinfónica tan bonita que, no sé, a mí me gustó muchísimo. Y es muy recomendable así para cierre de verano, creo yo. Y ya, si quieres, pasamos en sí a lo que es audiovisual anime, ¿no? Que tú también te habías empapado unas cuantas cosas. Sí. Vale, voy a confesar, o sea, Rosa me dice lo de Fujoshi por el BL, pero no, mi auténtica adicción este verano, vale, confieso, han sido los espocones. Y Rosa, explícanos a los no iniciados qué es un espocón. Es Pokon, dícese del género de manga y o anime que aborda aquella temática deportiva, y es que está formado por los vocablos Spo, que viene de sport, ya sabéis que los japoneses utilizan muchos anglicismos, y por otra parte con, de kondo, espíritu. Así que vendría a ser algo así como espíritu deportivo. Y son todos estos mangas y animes que van de deportes, así, en general, y diréis, uy, qué cosa más específica, y te diré, has visto uno, Oliver y Benji, el ejemplo clásico que no falla, que de hecho ahora se está editando. Así que, desde ese Oliver y Benji ha habido una, digo desde ese, porque es el que tenemos aquí como reciente, como conocido. Pero bueno, que hay toda una larga trayectoria de animes de lo más variados y mangas sobre todo tipo de deportes. Y aquí es un pozo en el que puedes nadar y ahogarte y volverte a ahogar otra vez, porque no hay fin. Y concretamente de todos estos malores, ¿cuáles te has visto tú este verano? Bueno, yo he visto varios. Pero quería matizar que es como, por un lado sí, animes sobre deportes, pero sobre todo diría yo animes de competición, ¿sabes? O sea, porque luego hay cosas que no sabría decirte, bueno, sí, supongo que sí, todos son de deportes, lo que pasa es que deportes he entendido de manera bastante amplia, y porque los deportes no solamente son como los deportes famosos, sino que hay muchos, pero bueno, en fin, he visto. Y a veces, por ejemplo, se clasifica dentro del Spokon lo que para nosotros serían juegos, por ejemplo, sé que había, el León de Marzo, ¿no? O algo sí, que así. Va de ajedrez, ¿no? Que me la vi del Shogi, que es el ajedrez japonés, y hay otra que va del Hanafuda, que es otro juego de cartas japonés, y muchas veces esto se mete en Spokon porque entra un poco dentro de esa dinámica de, pues sí, competiciones y eventos y tal, pero bueno, ya es, depende de la amplitud y depende del criterio. Pues yo he visto varios, ¿vale? Pero os voy a, os voy a recomendar aquellos que están en las plataformas habituales, porque mira, por ejemplo, he visto Free, ¿vale? Que es un Spokon que va sobre natación por relevos, ¿vale? Son cuatro chiquitos, uno que nada muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que a él solamente le gusta nadar estilo libre, y es como que sus amigos lo convencen para que naden por relevos, de tal manera que uno tiene que nadar estilo libre, otro mariposa, otro braza y otro espalda, ¿no? Y la verdad es que este es un anime muy mono. La primera temporada tiene 12 capítulos, creo. Está en Crunchyroll, ¿vale? Para quien tenga Crunchyroll, no es muy cara la plataforma, pero bueno, no es de las que solemos hablar habitualmente, y además está mucho más enfocada al anime, así que a lo mejor si no sois especialmente consumidores de anime, pues es como, pues no me voy a pagar Crunchyroll. Pero bueno, el caso es que esto va de nadar, ¿vale? Y son, pues eso, cuatro chavalines. Ok, luego también he visto Kuroko no Basuke, que va de básquetbol, obviamente, de básquet. Que esas son, o sea, pues eso, varias temporadas, varias ovas. Además estoy a esto porque no tengo tanto dinero, porque si no me compraría los 30 tomos que tiene editados Ibrea, pero es que son 30 tomos. Y la verdad es que me gustaría ver cómo es el manga, porque el anime me ha gustado mucho. Pero es que, tío, las series de 30 tomos es como, mira, no, ya me metí en los yoyos, ¿sabes? Y ahora la tengo parada porque es que no puedo con mi vida. Entonces, eso es duro. Y pues eso, también es bastante popular y todo eso. Pero las que quiero destacar, porque están en plataformas asequibles para los habitualmente pagadores de plataformas, son Haikyuu, ¿vale? Que es la de voleibol, que lo está petando, y es Welcome to the Ballroom. Lo lleva petando mucho tiempo. Sí, lo lleva petando mucho tiempo, pero bueno, ahora ha acabado. Creo que de hecho lo dije la vez pasada. Bueno, y porque recuerdo que lo de Haikyuu yo ya llevo un mes y medio largo, o dos meses, ¿sabes? Y Welcome to the Ballroom. Eso, además de las cosas que hemos dicho sobre los espocones, hay otra cosa que me gusta mucho y que la verdad es que me gustaría destacar como espíritu de los espocones, que es que todos van del trabajo en equipo, ¿sabes? Y de cómo es más importante trabajar en equipo y ser como un grupo que que individualismo puro y duro y grandes estrellas, es como también a favor de la cultura del esfuerzo y del trabajo y del trabajo en equipo, tal. Claro, supongo que también tiene que ver que yo haya visto casi todo espocones deportivos de equipos, ¿sabes? O sea, y de cosas que se pueden hacer con equipos, porque claro, supongo que estará Yuri on Ice, que es otro de los muy famosos. Ese es patinaje artístico y no es por parejas, ¿no? Es individual. Lo principal es el patinaje artístico, puede ser por parejas, pero es una competición individual lo principal que vemos todo el tiempo. Así que sí, en ese caso no es tanto el espíritu de equipo, sino la relación entre el entrenador y el entrenado y el esforzarse y el caerte y volver a levantarte y tal. Aún así son muy valores de, pues eso, de el espíritu deportivo, digamos. Sí, bueno, pues eso. Estos, ¿sabes? Son igual, lo que pasa es que pues eso, de perder, pero luego esforzarte y llegar a ganar y tal, y a veces la victoria, incluso en algunos es como la victoria no es lo más importante, lo más importante es el haberse esforzado y el haber trabajado en equipo y la amistad, ¿sabes? Entonces es de, esa es mi mierda auténtica, ¿sabes? O sea, I love that shit, que me hace muchísima gracia porque yo he estado, mira, con Kuroko no Basuke, yo he estado, que me he tenido que esconder de la tensión que estaba sufriendo, me he tenido que, porque cuando hay mucha tensión, yo me escondo en la habitación, ¿vale? O en el cuarto de baño, porque no puedo soportar. Y bueno, aplaudir, morderme las uñas, morderme la camiseta, con partidos de muñecos, ¿sabes? Cosa que luego me puedes preguntar, pero Maroles, ¿a ti te gusta el baloncesto? Yo alguna vez he visto el baloncesto, hace mucho tiempo ya. ¿O a ti te gusta el fútbol? Y es como, no, pero escúchame, tú cuando ves el fútbol en la tele o el baloncesto en la tele, ¿tienen mientras conversaciones épicas sobre el auténtico sentido del deporte y además llegan a lanzar balonazos y pases que parecen kamehamehas? No, ¿verdad? Pues por eso los espocones son muchísimo mejor que el deporte real, porque es mucho más espectacular. Pero bueno, en fin, el caso es que, pues eso, por si queréis ver los que yo creo que son, pues eso, para mí, de mis favoritos estaría Haikyuu, obviamente. Haikyuu lo tenéis la primera temporada en Netflix, ¿vale? Que están los 25 primeros capítulos. Pero bueno, están ahora por la cuarta temporada, Netflix todavía no la ha subido, pero la segunda parte de la cuarta temporada se estrenará en octubre y eso, pero para daros un tiento, pues os puede interesar, ¿sabes? Ver pues eso, los 25 primeros capítulos. Además, eso que finalizó hace poco el manga, y son 44 volúmenes, que todavía no los ha traído nadie a España, y estos... Si los trae, o sea, Ibrea, confío en ti. Ibrea, tráenos Haikyuu y yo... Me encanta que lo digas así, como que nadie los ha traído a España. Exacto. Mira tú qué pena, oye, qué desperdicio. Sí, sí, Ibrea... Que lo vamos a comprar. Ibrea, 44 tomos, yo te los compro, ¿eh? Yo te los compro. Y bueno, bueno, sí, eso tenía que decirlo, que es un manga de Haruichi Furudate. Y eso, iba de voleibol, por cierto, que no sé si lo había dicho. Son los niños del voleibol. Estás emocionado, es de madre, el espíritu de equipo y las fumagazas, y madre mía, pero tú no sabes el salseo, muchacha. Sí, sí, sí. Yo se la, esta se la he puesto a más de uno en plan de, te voy a poner el primer capítulo, escucha, y luego ya seguimos. Yo, de hecho... Es súper adictiva, es decir, yo la verdad es que nunca he sido de espocones, pero Haikyuu me pegó muy fuerte en su momento, y bueno, Yuri on Ice también, pero es que es eso, es que en los espocones lo menos es que seas de deporte, lo más es que te enganche la cosa. Es que es como los de comida yo no sé si entran dentro del espocón o no, porque hay algún... Había uno que, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero uno que era sobre competiciones de comida, y eso era totalmente dinámica espocón, ya te lo digo yo. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, que Haikyuu, muy bien, calité. Pues eso. Y el de la natación me lo veré, porque Marlene se puso muy pesada y yo quiero venderle mi agenda, así que tendré que comprar la suya. El de natación, el de free, es muy mono. Lo que pasa es que la competición empieza como en el capítulo 7-8 porque es lo menos importante. Así que yo creo que te va a gustar por eso, ¿sabes? Porque es como, no, pero competiciones y nadar y tal, y es como, no, es importante todo menos el nadar. ¿sabes? Pero bueno, en fin. Y luego también quería comentar el de Welcome to the Ballroom, que no sé si también lo he comentado, porque es que yo soy un poco monotemática y a veces se me olvida todo lo monotemática que soy. Entonces, no sé si lo he comentado en realidad en otros programas. Pero bueno, en fin. También es un espocón, que este es curioso porque va de baile. De baile, de salón. Y lo tenéis en Amazon Prime, la primera temporada. Además, se está publicando y lleva como 5 o 6 tomos, creo, en... 10. ¿10 ya? Hoy, es decir, este mes justo el décimo. Repasando las novedades, este mes se ha publicado el décimo por Milky Way, ¿no? Ah, encima es de Milky. Diez. Pues yo pensaba que no era de Milky, que sería de Tomodomo o algo. Es de Milky, es de Milky. Welcome to the Ballroom es de Milky. Y lo único es que lleva 10 y está abierta. Vale. Así que a saber. Bueno, pues el mangaka es Tomo Takeuchi, la mangaka, o el mangaka, no lo sé. Bueno, Tomo Takeuchi. Y nada, la gracia es que este va de bailar. Y es pues algo distinto porque tenemos un, bueno, distinto sobre todo para, yo los había visto como más de equipo. Este es de parejas de baile, ¿no? Y es un anime súper sexual todo. Lo que pasa es que, como hablan de baile, en realidad no están hablando de sexo. Pero si lo miras con otras lentes, es todo como, madre mía, pedazo de culebrón. Porque claro, esta compañera, luego esta compañera, y tú le quieres robar la compañera a este otro. Bueno, es un salseo. Y la química que tienen al bailar. Sí, sí, que... claro. La química y cómo se compensan y cómo, ¿sabes? Es como así, muy guay. Yo, bailes de salón, no es algo que suela ver. O sea, me pasa como con el patinaje artístico, ¿no? Que lo pillas en la tele y flipas esa tarde que te pasas viendo el patinaje artístico o el baile de salón, lo flipas. Luego ya no lo vuelves a ver porque es lo que pasa. Pero eso, el rato que estás ahí, o sea, estás como viviéndolo súper a tope. Y para eso sirven las olimpiadas o los deportes de invierno y tal. Es la única pega de no tener yo antena de televisión en mi casa. ¿Sabes? Es que ya no me pasan esas cosas, ¿sabes? No hago en la tele, no voy haciendo zapping hasta que encuentro estas movidas. Pero bueno, como no tengo eso, pues sí que puedo ver animes sobre bailes de salón, ¿no? Y nada, bueno, pues está este Welcome to the Ballroom. La animación está bien, lo que pasa es que es como un poco grotesca porque intentan cuellos muy largos y, sí, yo es lo que iba a decir, cuerpos que, muy estirados. También el punto fuerte y débil para mí de este anime es la animación, que es como, es original, se va mucho de la norma porque es... No tiene el estilo típico bonito, muy cuco, muy estilizado. Aquí es, sí, es todo como muy estilizado, pero a lo baile de salón. En plan, cuellos súper largos, estirados, poses imposibles, súper estricta. Es que estoy intentando hacer la pose, ¿sabes? No me veis, pero es eso. Entonces, es curioso porque no es lo de siempre y es como, ah, qué original, pero por otro lado a mí se me hizo bola. A mí no me era agradable de ver. Pues yo sí, mira, me acostumbré y ya lo vi. Sin embargo, voy a meter aquí una puya a Amazon Prime, ¿vale? Porque no recuerdo concretamente si en este la traducción me pareció una tremenda mierda, ¿vale? O sea, en este, no, porque no me acuerdo, lo vi hace más tiempo. Pero el otro día estaba revisionando Wotakoi. Qué difícil es el amor para un otaku, ¿vale? Que también está en Amazon Prime. Y el caso es que da una sensación de que le han metido la traducción automática y está una mierda los subtítulos y a ver, es que no lo puedo ver en japonés porque no sé japonés, ¿sabéis? Entonces tengo que verlo con subtítulos y obviamente me puse los subtítulos en castellano. Y el caso es que se pegaban palabras que no se separaban bien, ¿sabes? Esto que ponía otaku no, otaku ne, y se juntaban dos o tres palabras. Y además eso, las traducciones muy forzadas, que eso que dices, creo que quiere decir esto, pero en realidad lo que han escrito es esto otro, que dices muchas veces, ostras, no es por nada, pero es que para eso prefiero vérmelo pirata con una traducción que no sea automática, porque aunque sean traducciones de estas de mierda que se hagan por pues eso, es como scans, ¿no? Pero no son scans porque es tal, tío, por lo menos... hay alguien que ha intentado traducirlo según el sentido de la frase, porque además el japonés es difícil de traducir, porque es como un idioma complicado, y para ponerle traducción automática, no sé yo. Bueno, eso, que no recuerdo exactamente la de Welcome to the Ballroom si tenía una buena o mala traducción, pero por ejemplo la de Wotakoi sí que me molestó porque la traducción era muy mala. Y no estoy echándole puya a los traductores porque los traductores generalmente son muy buenos. Creo que de hecho el de Haikyuu es Luis Alís Ferrer. Que bueno, pues es celebridad o persona que traduce muchísimas cosas y que, por ejemplo, la traducción de Haikyuu está súper bien y se, o sea, quiero decir, que es algo que entiendes todos los chistes y todo y está súper bien adaptado. Y esto no es una crítica a tal, sino es una crítica a Amazon Prime porque creo que Amazon Prime mete en algunas de sus series traducción automática en vez de contratar traductores. Y entonces, claro, se nota muchísimo cuando ves una serie que no está bien traducida. Así que, por favor, traducid bien las series, ¿sabes? Es que, no sé, es que a mí me ha pasado con los subtítulos de Amazon Prime. He tenido muchísimos problemas, no solamente en japonés, sino en inglés o, yo qué sé, en alemán, que he visto alguna cosa y tal, que están fatal, que son una mierda. Y se me da a mí la sensación de eso, es de no porque alguien los haya traducido, sino porque les han metido directamente traducción esta automática, rollo como si fuese del Google y a tomar por saco. Y además creo recordar que he leído eso, alguna crítica en Twitter de traductores profesionales que se quejaban de eso, que Amazon a veces pues eso, mete traducción automática en vez de pagar traductores. Y quiero decir, y se nota, ¿sabes? O sea, ahí sí que se nota. Y de hecho, a mí me resultó molesto. Esto y si no me traducen bien los animes, no voy a pagar Amazon Prime, ¿vale? Muy bien, pues ya sabes, Capón, Amazon Prime, ráscate un poco el dinero que lo tienes. Es Exacto. decir, derechos humanos y traducción. Exacto. Tal cual, derechos laborales, humanos y traducción. Esas tres cosas te pedimos, Amazon. En fin. Bueno, pues yo ya lo había comentado antes, pero ya que Malo les ha venido con espocones, me ha dado la excusa para volver a traer otro que he recomendado. Es que estoy segurísima de que lo he recomendado yo alguna vez, pero yo insisto. Hoshi Ai no Sora, que sería en inglés es Star Aligns Ai, y yo entiendo que deberá ser algo así como las estrellas se alinean, así de mi traducción propia, toma ya. Es un espocón que va sobre soft tenis, para que veáis que no tienen que ser deportes conocidos ni populares. Hay espocones de absolutamente todo. El soft tenis es un tenis que se hace como con una pelota blandita y que es como mucho menos guay que el tenis y de hecho la serie lo sabe y te lo cuenta. Te dice, somos un poco pringados porque estamos en esto que es un deporte pues como tenis meh, ¿sabes? Menos rápido, menos divertido y tal. Pero bueno, lo interesante de Hoshi Ai no Sora es que además de beber de las dinámicas típicas del espocón, la estrella que entra en el equipo y hace que todos mejoren y estas cosas, trata diversos temas que se van del espocón, como es la diversidad sexual, así como también los abusos, ya no solamente dentro del instituto, sino familiares. Y me parece que es un anime que está hecho con una sensibilidad bestial, que además se encarga de incluir, pues eso, un montón de personajes con un montón de pues eso, de identidades y con circunstancias que se van de lo que es característico el ABC del espocón y es muy chulo y además está tratado con mucha sensibilidad y es muy bonito. Y tampoco os quiero contar mucho más porque es que de verdad que tenéis que ver Hoshi Ai no Sora. Creo que es junto con Sombras sobre Shimanami, creo que es uno de los tratamientos más sanos del tema LGBT y además muy dirigido a nuestra generación, ¿sabes? Es decir, o incluso a las que vienen, a la generación Z. Porque claro, en este caso es un equipo de soft tenis de instituto. Así que pues son chavalines. Y bueno, además decir que voy a decirlo así como profesional. La factura técnica de este trabajo es impecable. No, de verdad. Pero es que además, es que claro, informándome para que parezca que sepamos de lo que hablamos en este podcast, porque no os quiero contar de qué va, pero os prometo que estoy muy flipada y me lo he empollado mucho. Pues indagando un poco a ver quién estaba metido, he descubierto que está escrito y dirigido por Kazuki Akane, que es un peso pesado de la industria. Concretamente lo ha hecho en este caso dentro del estudio Build, 8Build, pero Kazuki Akane ha trabajado en mogollón de cosas súper gordas. Ha estado en, mira, no os voy a poner a enumeraros, pero en cosas de Gundam. Ha estado en Scaflown, ha estado en Cowboy Bebop y en Samurai Champloo como artista de storyboard. O sea que ha hecho mogollón de cosas súper reconocibles y es un anime que lo ves y vale, no es que sea súper original en cuanto a animación, pero te das cuenta de que tiene estilo y que está muy bien hecho, es una pasada. Y no sé, está muy bien metidito. Y por ejemplo, el final de Free es una cosa, el ending de Free es una cosa bizarrísima que me puso maloles, que son pues los chicos de Free como bailando a para y con, no sé, traje rollo crop top, las mil y una noches, sí. Y en este ending de Hoshiai no Sora también hacen como baile para al estilo de Harumi y Suzumiya, pero en este caso como que está muy muy bien hecho porque están bailoteando pero cada uno con su personalidad y es muy muy elegante, es, no se queda una cosa muy otaku, dentro de lo otaku que es todo esto. Así que son 12 episodios y van a ser más, cosa de la que también me he enterado ahora. Pero está muy apañado, lo disfruté un montón viéndola y aunque, que yo sepa, no está en ninguna plataforma accesible, es de estos casos en los que, por favor, traérnoslo y si no, buscadlo, porque merece muchísimo la pena. Y el segundo del que os quiero hablar, no puse si entra o no entra en la categoría de espocón, porque es de estos, yo diría que es más bien de la temática de club escolar. Muchas veces los clubes escolares son de deporte y son claramente espocones, pero los japoneses tienen clubes escolares de absolutamente todo, ya sea tocar el xilófono o, como es el caso, un club de animación. De hecho, se llama algo así como Eizouken, el anime se llama Keeps Your Hands Off Eizouken y es algo así como club de audiovisuales. Este anime, que fue un manga, nos habla de tres chicas de instituto que quieren dedicarse a la animación, pero en sí a hacer animación. Y tienen que montarse un club por su cuenta porque no pueden entrar en uno que ya había, que simplemente pues, se dedicaba a otra cosa. Y además, pues es muy interesante porque es muy meta. Te cuentan todos los intríngulis de cómo hacer animación y a la vez son tres chicas que están como muy metidas en lo que les gusta. Esto que hablábamos de las pasiones que tiene la gente que les gusta y cuando las comparte con otros. Pues estas tres, bueno, una no, una es la mecenas, pero es muy divertida. Pero las otras dos están súper metidas en el mundo de la animación y les encanta pues ver los estilos y cómo funcionan las cosas y observar pues eso, que los robots cómo funcionan, porque hay que animar esto y el fondo no puede ser tan currado porque si no vamos a tardar muchísimo. Me ha gustado mucho y me ha recordado un poco a Genshin Ken, que fue un anime de los 2000 que iba de un grupo de una especie de club que se dedicaba a cosas frikis. Lo mismo, te montaban un Gundam, que hacían un fanfic, que hacían cosplay, pero era como casposete, ¿sabes? Como de friki de los 90, que solamente había una chica y a la chica lo único que hacía era cosplayarse y otra había entrado porque quería ligarse a otro, ¿sabes? Y este sin embargo, Keeps Your Hands Off Eizouken, me ha molado mucho porque eso, son tres chicas cero sexualizadas, con una animación súper guay, que se va mucho, muchísimo de el estándar, y es que nos la trae Science Saru, que es un estudio flipante que está haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo es el Devilman Crybaby. O sea, en este caso mantienen ese estilo que se va del anime clásico y que además varía mucho según lo que es cuando te cuentan ellas su historia y luego cuando se ponen a animar, que es casi más preciosista y detallado la animación que ellas hacen que cómo están animadas ellas mismas. No sé si me explico. Sí. Pues eso, que es flipante, es muy divertido, es muy ligerito y creo que está muy bien poner a muchachas a hacer cosas que no sean siempre los amoríos de instituto. Así que me ha gustado un montón y lo recomiendo. Y en este caso sí que está en Crunchyroll, así que no hay excusas, lo tenemos aquí. Y estos son los dos que yo quería destacar de lo que he estado viendo. Vale. Así que... Rosa, y ahora voy a hacer una trampa. ¿Puedo hacer una trampa? ¡Vas a colar otro! No, no. De hecho, va a ser todavía más trampa. Bueno, hemos estado hablando de Spokon, ¿sabes? Y de que al final son series de competiciones, ¿no? Y lo cierto es que no me puedo ir de aquí sin recomendar algo similar, ¿vale? A ver, ¿vale? A ver. Voy a ello. Bueno... ¿Te suena la película de Karate Kid, verdad, Rosa? Karate Kid es un espocón, en realidad, ¿vale? Porque, ¿sí? Porque es una película... Bueno, Glee también sería un espocón, así que... Pero bueno, en fin, la película de Karate Kid sería un espocón porque es como él se entrena, pelea, se compite y al final gana el bueno, ¿no? Gana el que se rige por los principios auténticos y el que se ha esforzado y el que no hace trampas y tal. Y es de, ¡guau, qué bonita es Karate Kid! Y cómo nos gustó en su momento, y bueno, el señor Miyagi y tal. Bueno, pues entonces aquí vengo a recomendarte lo siguiente. Hace un par de años, ¿vale? En 2018, salió como la secuela de Karate Kid. Y no estoy hablando de la película de El hijo de Will Smith, ¿vale? Te estoy hablando de una serie que se llama Cobra Kai. Cobra Kai es como 30 o 40 años después, ¿vale? O sea, en 2018, no sé cuándo se estrenó Karate Kid, en el 80 y pico, ¿no? Por rollo 30 o 30 y pico años después, Cobra Kai, es decir, el malo de Karate Kid. Y es una serie que se estrenó en YouTube Red, ¿vale? Y entonces yo la vi anunciada y es como que sí que la vieron algunas personas, pero fue como algo, pegó bastante, pero fue como algo un poco más de nicho. Porque, bueno, pues YouTube Red, yo no sé exactamente cómo funciona, ¿no? Y el caso es que gustó lo suficiente como para que hiciesen una segunda temporada. Y hace unos días, en plan 2 o 3 días, la subieron a Netflix, ¿vale? Y entonces tiene Netflix ahora las 2 temporadas y además va a estrenar una tercera. Bueno, escúchame, que me vi las 2 temporadas de Cobra Kai. Pero vamos, y el caso es que es un espocón. Porque digamos que el punto de salida es, esto ha pasado muchísimo tiempo y entonces nos presentan al Ralph Macchio, que es, bueno, es Johnny en realidad, porque los actores son todos los mismos que los que salían en Karate Kid, ¿vale? Solamente que obviamente están mayores. Bueno, pues eso, Johnny... que era como el rubio guaperas que tenía cochazo y tal, y luego, bueno, pues estaba el otro, el William Zabka, que se llama Dan, ¿no? Era Dan, que era como el pringao, y entonces tú estás en Karate Kid de parte del pringao, ¿no? Porque es el que al final gana y tal. Pues este se centra en el otro, ¿vale? En el rubio. Y lo que pasa es que Johnny es un puto perdedor de mierda que vive en un piso de mierda en el que no funciona nada, está divorciado, su hijo no le habla desde hace años, tiene un trabajo de mierda, es alcohólico y su vida es un asco total. Y en cambio, Dan es el jefe de uno de los talleres de coches, no, concesionarios de coches más populares, y entonces es como que Johnny sigue llevando el mismo Pontiac que tenía, todo reventado, y el mismo Pontiac que tenía con 15 años o con 16 años, lo que pasa es que ahora es un señor que pasa los 40, ¿vale? Y el otro pues tiene la familia perfecta, con sus hijos que lo adoran, y su mujer que es estupenda, y es rico, vive en un casoplón, tiene una casa con piscina, todo le va genial, y el otro es eso, va en su coche de mierda, encima tiene que ver los carteles y los anuncios del Dan este, o sea, del bueno, en el que además sigue utilizando como publicidad que machaca los precios y hace un gesto de karate, rollo, porque todo el mundo lo recuerda como el ganador de karate, y en cambio a este tío, al otro, ¿vale? A Johnny, lo recuerdan como el pringao que perdió contra Dan en la final de karate. Entonces, es bastante curioso porque por una vez, ¿vale? Dices, ostras, pobre tío. Cuando el malo de Karate Kid era como muy malo, ¿sabes? O sea, si es que era lo peor y te da muchísima pena. Y entonces, bueno, pues él decide al final montarse su gimnasio, bueno, al final del primer capítulo, quiero decirlo así, en plan de montarse su gimnasio, Cobra Kai, o sea, volver a abrirlo, porque es como lo único bueno, ¿no?, que ha tenido en su vida. Y entonces, pues eso, ¿cómo le va a ir? Porque es un pringado de mierda, es decir, sigue escuchando Guns N' Roses. Sigue, pues eso, intentando ligar con chavalas de 20 o 25 años que obviamente ahora huyen porque es un señor mayor con pinta de rancio que no sabe utilizar internet dentro de un Pontiac del año de la pera hecho una mierda, ¿sabes? O sea, que es como todo muy así, el choque, ¿sabes? Cultural y todo, porque además hay un chaval que quiere que le entrene, ¿vale? Como si fuese Karate Kid, pero es Miguel, que es un chico que viene de Ecuador y tal, y entonces la gracia es que, digamos que Johnny va a tener que hacer de señor Miyagi. Pero claro, Johnny no es bueno. Es un tío bastante regulero, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, está muy bien como una repetición de la película de Karate Kid, ¿vale? Pero en serie, o sea que más largo. Y con todo ese choque cultural y todo el tema de cómo la vida da muchas vueltas y cómo, pues eso, nunca es del todo tarde, se supone, para tratar de mejorar. Y si todo el esto de la serie es un poco de conseguiremos que Johnny llegue a mejorar, ¿sabes? Este tío que era horrible y que era un imbécil, aunque luego te muestran que le pasaron cosas bastante jodidas, y que es odioso, ¿vale? Pero que hay motivos por los que era así de odioso, es de podrá mejorar finalmente y podrá ser un buen sensei. Si termina siendo sensei, podrá ser un buen sensei o va a repetir los mismos errores del pasado y tal. Bueno, el caso es que me ha flipado la serie, ¿vale? Tiene cosas un poco rancias, pero también tiene sus zascas de vez en cuando. Es como, sabe que es un poco rancia y sabe cuáles son sus problemas, pero por lo menos intenta de vez en cuando reconocerlos. Y sobre todo es muy divertida. Y si te gusta Karate Kid, y yo creo que Karate Kid es algo un poco, no te puede no gustar, ¿sabes? Porque es una de esas cosas que simplemente existían, ¿sabes? Y tú veías y luego intentabas hacer la patada esa y obviamente no te salía, pero yo qué sé, tres o Yo te digo cuatro. una cosa, a mí hasta me gustó la del hijo de Will A mí Smith también, está con entretenida. Jackie Chan, sale Sí. Jackie Chan, ¿quién no quiere a Jackie Chan? En serio. Sí, no está mal, Bueno, o su sea. familia, a lo mejor. Sí. Era muy parecida a la primera y ya te digo, no estaba mal, estaba entretenida. Pues eso, y por lo menos no había tanto blanqueamiento. Sí, al menos. Pero bueno, eso, y nada, y que la han puesto en Netflix y que tiene dos temporadas, los capítulos son como de 20-25 minutos, o sea que no son muy largos y creo que tienen como 10 capítulos o así cada temporada. Así que es una de esas series agradables de ver porque no se hace como súper eterna. Y si eres una persona terrible, como soy yo, y muy ansias, a 20-25 minutos el capítulo y unos 10 capítulos por temporada, si te pones pronto por la tarde, acabas a una hora más o menos adecuada para irte a dormir. En fin, bueno, sí, y a los demás en un par de meses la comentamos, no os preocupéis. Pues eso, no sé, tenía un día muy vago y la verdad es que empecé a verla y me enganchó mucho. O sea, que eso, que la recomiendo porque además, bueno, pues eso, es un espocón, ¿sabes? Al final es un chico que se entrena, No, Maloles, no la cueles, la has metido porque tenías que hablar de pero que ella. es un espocón, Rosa. No, que es que además me la puse rollo, porque me iba a poner el de José Ainhoa, que me habías recomendado, o me iba a poner Yuri on Ice. Claro, ¿y Y para qué hacerme caso si no mejor no, de cualquier otra cosa? y dije, no me quiero poner un espocón, porque si no me voy a tirar toda la tarde aquí hasta que acabe la temporada, que me conozco. Buah, voy a dejar de ser tan otaku y me voy a poner Cobra Kai, que además, pues eso, la había oído bastante y tal, y eso, y no la había visto porque no estaba en ninguna plataforma que tal, y lo vi que la había subido a Netflix y dice, buah, pues voy a ver un par de capitulitos, digo, buah, seguro que va a ser muy rancia y la voy a dejar de ver en el primer capítulo, ¿no? Bueno, total, que me salió el tiro por la culata. Y no hice nada por la tarde. Yo voy a hacer ejercicio. ¿Para qué hacer ejercicio cuando puedes ver espocones? Así me siento que hago ejercicio sin moverme el sofá. Pero eso, en fin, que está graciosa, está chula y creo que a ti, por ejemplo, Rosa, te puede gustar. Sí, yo la tengo pendiente, pero es que la pusieron como antes de ayer, Ya, no sé. Maroles. Un ratito. En fin. Bueno, y ahora sí, a no ser que me hagas otra trampa, creo que podemos pasar ya a la sección final, ¿no? Sí, pasemos. A ver, Ibarra, alégrame el día. El mundo es una obra teatral, una ficción, un sueño real, un escenario donde actúan el bien y el mal. Pregunto entonces, ¿cómo ser trascendental? ¿Val? ¿Será que hay un aplauso al final? ¿Que tú eras el actor principal? ¿Será que cuando cae el telón, mientras lees los créditos, hay un gran revival? ¿Será? ¿Será que tus acciones puntúan? ¿Será que las emociones fluctúan? ¿Será que nadie nos enseñó a amar? Toda una vida para aprender a amar, supongo. Relaja el entrecejo, practica la sonrisa. Ve despacio cuando tengas prisa. Y pilla este mensaje que te traje. Básicas instrucciones para este largo viaje. Sé tú mismo sin molestar a... Entramos en la última sección del programa en la que vamos a hablar de Orígenes Secretos. La película estrenada en Netflix el 28 de agosto de este nuestro año 2020 y en la que se nos relata una historia policial en la que un joven policía tiene que investigar una serie de asesinatos. Todos ellos están inspirados en los orígenes de superhéroes y para ello se ayuda de el hijo de otro agente ya jubilado que regenta una tienda de cómics. Creo que básicamente es esto, ¿no? Es decir, es una peli policial, pero ligerita, como de risa. Bueno, Como... yo diría que es Seven meets Big Bang Theory, diría yo. Sí, exacto. A mí me dio la sensación que es como un poco El Elegido, pero en plan de risas. Bueno, En plan muy ligerita. Sí. el director es David Alan Galindo, que también es el escritor de la novela homónima, Orígenes Secretos, y además también pues es el guionista, obviamente, de la serie, perdón, no de la película. Y bueno, entonces, eso, si os ha gustado, si queréis investigar más o si, yo qué sé, el libro era mejor, pues ya sabéis, podéis acudir a la novela. Si no, pues vamos a hablar de esta peli de Netflix, en la que además es una peli española y entonces pues actúan muchos actores y, bueno, alguna actriz española. Tenemos a Verónica Echegui, a Leonardo Esbarilia, a Javier Rey, a Alex García, a Ernesto Alterio, Carlos Areces, Bray F. y Antonio Resines, así principalmente. Los protagonistas son Javier Rey, que hace de Valentín. No sé por qué en la página de IMDb y en otras que hemos visto pone que se llama David. Infinity. ¿Qué? Pero acabamos de vernos la peli ¿Y se llama y es Valentín? Val. Ya ¿Sí? no sabemos si es que es David Valentín. No lo sé. Bueno, total, que sí, creo que es David Valentín, a lo mejor, pero bueno, la gracia es que lo de Valentín, ¿sabes? Pero, en fin, bueno, pues es Javier Rey. Luego, Bryce F., que hace de Jorge Elías, y Verónica Echegui, que hace de Norma. Es una película que cuando salió el tráiler en Netflix, salió pues un tráiler, un teaser tráiler, porque ya no sé estos nombres, en plan, un avance de estos, ¿no? Pues salió y la gracia era que aparecía un policía muy vestido de policía, en plan con gabardina y con traje de chaqueta y como muy repeinado y muy afeitado, muy... Y cara de Y policía, cara o de sea, la cara de policía. Yakuza y este tiene cara de policía. Exacto, muy policía noventero, ¿vale? Salía en una tienda de cómics metiéndose con los frikis, ¿no? Y entonces Bryce F. le decía, pero nosotros no somos unos pringados, mira, este es profesor, este es médico, este es súper rico y tiene un cochazo y esta es juez y tal, no sé qué. Y entonces se despedía a una chica diciendo, pues hasta luego a todos, Valar Morghulis y menos al policía que Dracarys. Y todos, jaja, ja, se reían y el policía no sabía de lo que estaban hablando. Y ya hubo crítica a ese respecto por lo siguiente. ¿Sería realmente ser friki el no saber en 2020 qué es Juego de Tronos? O sea, digamos que ser friki actualmente ya no es. O sea, creo que poca gente piensa que ser friki es que te gusten las, o sea, que te guste Juego de Tronos, no ser friki, es que a todo el mundo le gusta Juego de Tronos, a todo el mundo le gustan las películas de Marvel. Entonces, una de las cosas que me llama la atención en principio de esta peli, ¿vale? Es que la persona que es la protagonista es tan poco friki que es que la rara es ella en realidad. O sea, el Javier Rey, o sea, Valentino, David Valentino, como se llama, es el que es muy rarísimo, desde mi punto de vista. Porque es como, no sé. Entonces, me parece que repite estereotipos de frikis y de gente no friki que están desfasados en unos 30 o 40 años. ¿No te dio a ti esa sensación? Sí. A mí me dio esa sensación, es decir, no es que creo que sea mala, porque no quiero meterme aquí a tal, pero sí que no me acabaron de entrar las bromas porque eran como que ya muy sabidas, ¿no? Yo qué sé, lo dejan solo y tal, todas eran bromas que ya había oído en alguna otra cosa. También me pasó un poco con Ready Player One, que lo vi pues eso, como muy, muy estereotipo para frikis, ¿sabes? Y no me acaba de llegar. Y que sobre todo, que yo no te digo que haya cosas muy frikis, que, es decir, yo no te digo que yo en mi trabajo no esconda que soy friki, pero no justo de esta forma. Las bromas me quedaban todas como desfasadillas y me parece que incluso Scott Pilgrim en su momento era más actual que estas bromas. Así que no sé, también es porque se basa justo en los orígenes de los superhéroes viejunos que se sabe todo el mundo. Además, no sé, o por ejemplo, hay un momento en el que van a buscar, entran a un sitio y hay una cosa de armas. Sale la espada de Conan, por cierto, la tengo. Estoy muy orgulloso. No, pero por ejemplo, dicen, ¿ves? Todas son del Señor de los Anillos menos ese hacha. Es que era un hacha normal. Ya, es que eso, no hace falta ser experto para saber que eso no es del Señor de los Anillos, es un hacha de, por favor, romper aquí en caso de incendio. No sé, y luego, pero no creo que esté hecho con mala fe, porque por ejemplo, pues luego es eso, es una, hay un trío de personajes en los que uno es una chica, lo cual, pues oye, se agradece que no sea todo, y en la tienda también hay chicas, pero luego, por ejemplo, se cae mucho en que la chica sea principalmente el interés romántico, así que no sé, tampoco era como un personaje que me acabara de molar. A mí además me parece que respecto de los frikis, repiten cierto patrón, ¿vale? O sea, que me parece un poco flipante, que es de la chica no lee cómics ni lee mangas, solamente ve películas, ve animes y hace cosplay. ¿Sabes? Es un poco... a ver, a mí eso me molestó, o sea, tampoco llegó a molestarme. A ver, yo creo que es más como un recurso para que funcione, que tengan que ponerle al otro, ¿sabes? Que no está hecho a malas. Si a mí me da la sensación de que no está hecho nada a malas, pero que no me acaba de cuadrar. Porque luego, sin embargo, sí que, por ejemplo, cuando hay discusiones de frikis, hay chicas integradas en la tienda. Sí. Pero no es uno de los personajes principales y son como clichés que estaban ahí desde hace mucho. Vale, es eso. O sea, me parece una película que repite un montón de... O sea, utiliza clichés, ¿vale? Y repite clichés tal cual, o sea, porque es como el beso, es un beso de libro, ¿vale? De película, de acción, por así decirlo, que, no sé, me recordó a La búsqueda de Nicolas Cage, o sea, quiero decir, es que es el beso típico de, espera, ¿sabes? Bueno, vale, pues es como súper, súper cliché, entonces, a mí no me parece mal que repita los clichés, pero... Hay un cliché únicamente que no repite, que ahora diré cuál es, y que me parece que, o sea, hace que me resulte muy confusa la película, ¿vale? Y luego, por otro lado, es que me parece una serie que si intentas dejar bien a los frikis, me parece que en realidad los dejas mal, que además repites como estereotipos muy pasados y que... intentas como decir, no, pero es que mira, sí que mola un montón este tío porque será friki, pero tiene un montón de pasta, y es como, ya, pero es que no sé, o sea, tampoco es esa una forma de defenderlos, ¿sabes? Sí, no, y que además sí, considera... Además que es como un poco clasista, sí, ¿no? Claro. En realidad es de, oye, que este es jueza, que este es súper rico, es de... A ver, que puede ser un pringao y eso no te hace peor persona, en realidad, sí. ¿Sabes? Y luego no además sé. Eso, estereotipos de frikis, ¿vale? De cosas frikis, que es como, es que eso no es friki. O sea, quiero decir, el término friki se ha desdibujado mucho, ¿no? Pero es eso, es de... Tampoco me parecen, yo qué sé, es como... Cosas que son de todo el mundo, es como, tío, pues claro que a la gente le gusta Star Wars, a todo el mundo le gusta Star Wars, es que lo raro realmente es que alguien no haya visto Star Wars, o que no haya visto Endgame, o que no haya visto Juego de Tronos, entonces es como, no sé, eso no es friki, ¿sabes? O sea, es como, no es tan de nicho. No sé, el caso es que... No sé, o supongo que también es la intensidad con la que lo hace, sí, ¿sabes? Sí, yo qué sé. Pero como para que el policía no entienda la referencia, sí. Me parece muy loco, ¿no? Es como no existe ya gente así, ¿sabes? O sea, no existe gente así. Pero bueno, si lo entendiese también como una parodia de gente normal, pero es que luego la película no me parece per se cómica o paródica, ¿sabes? O sea, no me daba ganas de reírme en ningún momento. O sea, no sé. Lo que sí que tengo que reconocer es que Javier Rey estaba guapísimo durante toda la película. Ay, sí. Extraordinariamente. Pero, y la intensidad del personaje la lleva súper bien. Es decir, me ha gustado muchísimo. A ver, a mí los actores me han gustado muchísimo. Bryce F. me cae súper bien. Sí. El Javier Rey no lo conocía de nada. Me ha gustado un montón. Y Verónica también lo hace muy guay. Y es guapísimo. Y Ernesto Alterio también lo hace muy bien. Sí, y a Resino se le tiene cariño, sí, porque sí, exacto. O sea que sí. Está muy bien. Es decir, es una producción que se ve que han metido mucha pasta, que me da la sensación que la idea molaba, pero luego no me ha acabado de cuadrar, lo siento mucho. Y con ello no quiero burrearla, oye, si a la gente le ha gustado... Pues no, me de hecho, o sea, una cosa que yo quería decir es que, o sea, me parecía que muchos diálogos eran como un poco forzados, que las bromas, bueno, que tal, que cual, que no sé qué, pero estaba comentándolo antes y lo que decía es que quizá estoy juzgando como con mucha más dureza esta película que muchas otras que he visto, ¿vale? Porque mira, yo siempre digo que Netflix tiene sus películas de acción genérica, ¿sabes? Que saca todos los meses, ¿vale? Por ejemplo, la que sacó esta del barato de Matt Damon, de Mark Wahlberg, ¿vale? Que era como de policía. Y, tío, los diálogos eran de estos te dices, oh, Dios mío, no me puedo creer que acabe de decir eso, me muero. O sea, en plan de frase de soy un malote. Y dices, oh, Dios mío, me tiro por la ventana, esto es terrorífico. Y el caso es que... tampoco lo burreas tanto, ¿no? Porque entiendes que es como la película de acción genérica. Por ejemplo, la que hizo Thor, que no es Thor, ¿sabes? Chris Hemsworth, no es Thor y se va a la guerra, ¿no? Pues eso, ¿sabes? O sea, son las películas de acción genérica de Netflix y si consideras que esta es como una película policíaca, lo cierto es que, joder, pues si las comparas, por lo menos esta tiene algo especial, ¿sabes? Y por otro lado, es que esta creo que tenía, y que quizá por eso la esté, no sé, juzgando con una mayor dureza, porque creo que tenía como muchísimo más potencial para que me gustase mucho más. Y sobre todo para diferenciarse de otras, porque es como, claro, no era un Seven de baratillo, ¿sabes? Sino claro. Que tenía... Era como que esta peli quería que me gustara mucho y al final no está mal, pero no... Exacto. No. Es como, tío, tenías todo para que me encantase, ¿vale? Y el caso es que, pues eso, tiene cosas que no han terminado de gustarme. Pero al final, ¿sabes? Es que los frikis somos personas horribles y entonces lo primero que yo hice cuando acabé esta película fue ponerme las gafitas así, empujarlas por en medio, ¿sabes? Por el tabique y decir, a ver. Y aquí voy a hacer el gran spoiler, ¿vale? Venga, allá va. Vale, el gran spoiler, por favor. Antes del gran spoiler, simplemente decir que además la gracia de ponerle a los apellidos de los protagonistas el nombre de las editoriales españolas de cómic es un, en plan, Norma Bruguera, ¿sabes? Pues sí. Eso, en fin. Bueno, el caso, spoiler grande. Bueno, todo esto al final resulta que hacen los asesinatos, ¿no? O sea, eso, se muere la gente de los asesinatos que intentan recrear los orígenes de determinados superhéroes y no además los orígenes como canónicos, sino los orígenes originales, por así decirlo, de las distintas, pues eso, cómics sobre todo de la Golden Age, ¿no? En plan de los 30 o de los 40, o sea, todo así como muy de ser friki, pero friki, ¿no? De verdad. Exacto, de verdad con B. Y entonces, al final es como el villano lo que quiere es crear un héroe. Y quiere crear un héroe porque piensa que, bueno, en España la sociedad es como... hay mucha corrupción, hay mucha desestabilidad y es como el caldo de cultivo perfecto para que nazcan los héroes, ¿no? Y al final, efectivamente, es como que él se convierte en un héroe, ¿no? Solo que, o sea, y ya te digo, es una película que repite clichés todo el rato. Repite el cliché del compañero, el cliché de secuestro a tu mentor, el cliché de tal, el cual. Pero hay un único cliché que no cumple y que es fundamental para la creación de un héroe. Y es que el héroe intente salvar al villano. Entonces, en realidad, el villano, que es como él en su cabeza, él es como un mártir porque lo que quiere es crear un héroe, no crea un héroe, crea otro villano como él, porque crea un justiciero, porque en realidad si repetimos los clichés tal cual, si cualquier héroe de Marvel o de DC hubiese hecho lo que le pasa a Vértice en el enfrentamiento final, hubiese estado, si se hubiese muerto, además de que siempre hubiese intentado salvarlo, hubiese estado deprimido como dos o tres números, porque cuando un héroe mata, o sea, él mismo, o sea, o se deprime, o ya todo el mundo se cuestiona si es un héroe o no. Sí, sí. Además, sobre todo, es que al final el que ha ganado es el malo, ¿sabes? Es decir, porque ha consumado su plan. Sí, y no. Y se justifica aquello de el fin justifica los medios, porque al final... Además que la peli acaba diciendo, porque si no sería un final muy triste, pero... Ah, ahora es un superhéroe que tiene su... cuando dice justo... bueno, como estamos ya en la zona full spoiler, muere Resines, muere matado por nuestro héroe, el antagonista, pero que era su plan, era que lo matara para que se consagrara como héroe, y hay como un diálogo final, voz en off, que te dice, pero este final habría sido muy triste, y yo pensé, ah, vale, ahora van a arreglarlo, porque esto no tiene sentido. No es triste porque encuentran una guarida secreta en la que puede dedicarse a ser un héroe. Que también está planteado eso por el malo. Pero sí. Claro, pero esa guarida secreta la ha dejado el malo, todo es el material del malo, todo es súper ilegal. Es decir, que los superhéroes hacen cosas ilegales de acuerdo, pero no matan. Y además, que sobre todo, es que era el plan del malo. A mí también me ha pasado no, eso. No, y sobre todo, hace un comentario previo diciendo que los héroes se basan en la inocencia y que es inocente, o sea, la bondad, la inocencia, ¿no? Y que por eso un héroe tiene que ser inocente. Mientras que Resines le contesta, Resines, que es Cosme en esta película, Resines, Maloles. ¿Qué? Que Resines pues es Resines eso. Y ya está. Igual que Elia Good es Frodo en todo exacto. lo que haga. Bueno, pues le dice, solo un loco sería el que tal, o sea, sería un héroe. Y entonces le dice, pues entonces crearé un loco. Entonces, claro, al final es eso. Entonces, el héroe principal no es un héroe porque no es inocente, sino que es un loco. Entonces, en realidad, lo que te está diciendo es que los superhéroes son locos y es imposible, o sea, no existen los héroes, porque además el otro héroe que sale en la película, no sé si lo recuerdas, es el policía, ¿vale? Sí, que en realidad se dedica a meterse con su hermano y a cocerlo a hostias. Sí, ergo, tampoco es un héroe. Pero se le perdona porque en realidad era bueno, no sé. No, pero tampoco es un héroe. Entonces, sabía que te iba a molestar mucho el deep mensaje. Bueno, deep tampoco es porque sea muy profundo, pero que sí, parece que no es lo principal de la peli, pero joder, está ahí, es lo que te está contando y no me cuadra. No, pero que lo que te digo es, entonces, tú ves el héroe, que es el héroe que es el policía, no es un héroe en realidad porque le pegaba a su hermano y era una persona terrible, por mucho que luego se sacrifique. Luego, por otro lado, tenemos a Vértice, que en realidad no es un héroe porque no es bueno o inocente, sino que se está vengando. O sea, quiero decir, deja morir al pavo este, cosa que no haría un héroe. Por tanto, no es inocente, sino que es un loco. Ergo, no existe ningún héroe. No existe ningún héroe. Ergo, los frikis que leen cómics de superhéroes son todos tontos porque en realidad lo que leen es una ficción imposible de alcanzar y que no existe en el mundo real. Es que, claro, al final, ese es el mensaje que quieres dar. Dudo que quieras que quieras que ese sea el mensaje. Entonces, si no, no sé, ¿sabes? No lo parece, ¿no? Parece que te gustan mucho los supers como para que al final nos acabes contando esto. Claro, esto así tan como retorcido, porque al final es eso, es como el héroe que se crea es un héroe defectuoso, porque no solamente sigue, o sea, no solamente es tonto del culo porque sigue los pasos del malo, además, escúchame, tú encuentras dinero y una guarida secreta en el apartamento del malo y no piensas, Quizá debería investigar sobre esto, ¿sabes? ¿De dónde habrá salido todo esto? No, usémoslo, porque estamos por encima del bien y el mal. En fin, que no. No sé, además, ¿en qué momento, o sea, en qué momento consideras, porque yo qué sé, están todo el rato, es de... el David este, el Valentín, el que se convierte en héroe, no es de no, porque muchos héroes se convierten en héroes o en justicieros porque la policía tiene unos cauces demasiado estrechos, sí, y entonces no funciona. En esta película la policía está todo el rato haciendo lo que le sale del higo, ¿sabes? O sea, sí, pegando tiros, sí, en cerraduras y cosas así, no siguen ningún tipo de protocolo. Es como en el único caso, ¿sabes?, en el que se considera que la policía... O sea, quiero decir, el malo es el que te dice que la policía no llega a todo y que, por ejemplo, el menor, ¿sabes?, no hace tal... O sea, yo qué sé, es un concepto súper punitivista, súper vengativo, además en el que te están diciendo un poco de la policía no funciona... Pero, por otro lado, o sea, la policía no funciona, pero no porque sea ni corrupta ni nada, sino porque no funciona incluso cuando se salta las normas. Entonces vamos a saltarnos las normas todavía más y vamos a crear justicieros que además ni siquiera son auténticos héroes porque dejan morir a la gente. Entonces es como el principio de Batman no mata, aturde. Es que no entiendo, lo siento mucho. No sé si es que yo no he entendido bien lo que me está intentando decir esta película, que le estoy dando más vueltas de las que tocan y... A ver, puede ser, porque yo creo que la pretensión no es un mensaje tan profundo. La pretensión es una peli policíaca con el twist, con el giro friki. Yo creo que es la premisa de esto. Y además que la forma en la que se ha anunciado, el tipo de producción que es algo que te invita a pensar. Pero sí que es verdad que yo sabía que te iba a molestar, que tiene esa contradicción intrínseca. Y es que, ya te digo, que pica. Es como, tío, si tal cual lo que quieres... O sea, si me estás intentando decir que el final es el final bueno, o sea, quiero decir... Claro, ya no sé, que había sido muy fácil simplemente... Que intentase salvarlo al malo. Lo salva y entonces es el verdadero héroe. Y al final encuentran la guarida y deciden esto que era malo usarlo para hacer el bien. Venga, eso aún te lo puedo... Mira, ¿sabes? No, yo te digo, simplemente para que esta película, repitiendo todos los clichés... que es al final lo que lleva haciendo durante toda la película, que lo repitiese simplemente que el Val, ¿sabes?, intentase salvarlo y él, sin más, ¿sabes?, se muriese, ¿sabes?, se muriese. Y el caso es que, para repetir todos los clichés, tendría que ser rollo, por ejemplo, vamos a intentar investigar la muerte de Cosme, pero la policía decide que no quiere investigar la muerte de Cosme, y entonces él, por su cuenta, ¿sabes?, claro, o sea, pero necesita tener esos medios porque no está actuando y no funciona, sí, es verdad. Claro, o sea, eso sería, o sea, quiero decir, al final ese es el origen de muy Batman, muy Daredevil, muy, ¿sabes? Sí, sí. Pero no pasa eso, es de él no intenta salvar al malo y luego él no se ve decepcionado por la actuación de la policía. El que se ve decepcionado por la actuación de la policía es el malo, pero es que el bueno es policía y no se ve atado de manos porque no puede actuar, ¿sabes? O sea, entonces es como... Estás repitiéndome todos los clichés de la típica película de acción y típica película de superhéroes y policíaca, excepto el cliché principal. Excepto el que le da sentido. Que hace, que conforma un héroe, porque lo que me estás haciendo aquí es un puto matón rico. O sea, lo que la gente dice de Batman, ¿sabes? Sí. Me estás creando un perturbado tonto del culo que se cree que tiene más razón que el resto. Es como, tío, se supone que la gracia es que Batman se cree que es moralmente superior al resto. Es que yo qué sé, estoy leyendo la última etapa de Daredevil ahora, de Chinsarsky, ¿vale? Y todo el rollo de la etapa de Daredevil empieza, como tantas otras etapas de Daredevil, en plan de Daredevil sin querer se carga un pavo. Y bueno, la depresión que lleva, macho, y además ha sido sin querer, y aún así deja de ser Daredevil, está mega deprimido porque ha matado a alguien. Un héroe mata a alguien y entonces, bueno, se lía parda cuando Wonder Woman mató a alguien. Madre mía, la repudió toda la Liga de la Justicia. Y es de, tío, y este pavo ni siquiera hace por salvarlo, que parecías Scar, macho, que parecías el malo de la peli. Entonces es como, tío, y yo te lo digo en serio, no quería ponerme así, pero es como, escucha, man. Y nada, yo sé, o sea, y yo sé que esto es como una rabieta, enfado, así como muy friki. Es que la has visto hace muy poco, mal, es el problema. No, no, y además, tiempo se lo perdona. Y además, que te lo digo en serio, o sea, es como si el mensaje que quiere dar es que los frikis somos un poco tontos y, no sé, pensamos demasiado. Yo creo que en no es un mensaje, decir... lo que pasa es que el final es desafortunado. No, y te digo... No creo que sea esa la intención, porque de hecho, ¿sabes? El protagonista acaba entrando al juego de los frikis. Sí, no, ¿sabes? Te digo, pero no, sí, yo iba a hacer una broma. En plan de que si lo que quiero decir es que somos como muy inocentes y además somos súper repelentes, por si había alguna duda, yo lo estoy demostrando aquí, ¿sabes? En plan, que eso, es como, al final terminamos dándole un montón de vueltas a una película, ¿sabes? Que es como, podría haberla visto y simplemente haber pensado, pues me gusta, pues no me gusta, pues considero que los diálogos esto, pues considero que no sé qué, pero no, he tenido que darle vueltas a todo, mucho, y quizá obsesionarme de más, porque lo siento, soy así de friki. Y nada, eso. Así que es eso, que tengo problemas con el final. Y también tengo problemas con una cosa, y es lo de hago cosplay, veo películas, veo anime, pero no leo cómics. Porque, escúchame, no me creo que lleves un montón de tiempo viendo películas y viendo animes y que nunca jamás en la vida se te haya ocurrido, ¿sabes?, leer aunque sea un cómic o un manga. O sea, es que creo que es físicamente imposible. Aunque sea por presión social, aunque sea porque tu colega tal, o aunque sea para ver el traje que te están pidiendo, porque además se supone que esta tía cose, ¿no? El traje que te están pidiendo, tienes que haber leído un cómic o haberlo ojeado, ¿sabes?, para poder ver cómo es el traje, sobre todo cuando ella va vestida de Miss Marvel. Y sí, no hay película de Miss Marvel, es Capitana Marvel, y no lleva el traje de la Capitana Marvel, sino que lleva el de Miss Marvel, y no hay película. Ya, sí. Pero, entonces has tenido que mirar un cómic para saber hacer ese traje. Yo qué sé, es que eso me ve un poco de la... salió hace poco... Venga, va, última disertación, así que nos vamos por la tangente. Salió hace poco que Gary Gygax, se llama uno de los creadores de D&D, le preguntaron que si en su época había muchas jugadoras de D&D, ¿vale? Uh-huh. Y él contestó diciendo que no, que resulta que a las chicas no nos interesa el rol porque no tenemos tanto interés en las satisfacciones que ofrece el rol, no lo disfrutamos, ¿sabes? Y luego además se ponía al lado como otro comentario en el que decía que bueno, que eso pasaba con lo que es el juego de rol de mesa, pero sin embargo sí que hay mucha presencia femenina en roles en vivo, porque como este implica labores que son típicamente femeninas, como abro comillas, cierro comillas, como por ejemplo maquillarse, coser, disfrazarse y el aspecto social, pues en ese sí que estamos mucho más atraídas las mujeres y tal, y eso quedó pues súper casposo. ¿Qué pasa? Que este es un señor muy mayor, entonces yo entiendo que este señor piense así, ¿sabes? Y creo que en realidad este estereotipo de es que la chica solo hace cosplay bebe un poco de lo mismo, ¿no? De que nos gusta más lo social y tal, cuando si te pones a lo mejor un poquito a escarbar, es que muchas veces pasa que te dejan entrar en el rol en vivo porque es una cosa de una tarde, pero ojo, cuidado, no te metas en la partida que lleva no sé cuántas campañas de tal, que eso es muy de machos, no sé. Es decir, habría que verlo y habría que ver que tampoco es verdad, porque eso de que no existimos y que no estábamos, no es verdad, siempre hemos estado ahí, aunque fuéramos menos. Lo que pasa es que sí que es cierto que ha habido una yo creo que no ha sido una falta de interés, sino una desincentivación, sí, ¿no? Hombre, sobre todo mira aquí, ¿sabes? O sea, claro, es como, no, es que esta señora no lee, ¿sabes? O sea, solamente, no sé, es que no me cabe en la cabeza. Pues no sé, ¿qué es eso? Que luego, sin embargo, la peli yo creo que se esmera en, pues eso, en que no sea todo machotes y que haya muchas chicas por ahí plagaditas y esas cosas, pero no sé, también está esas bromas de toda la vida de Dios que tienen el sesgo que tienen. Sí, no sé. Y luego otra cosa y bueno, dos cosas más en realidad. No vienes de un salón del manga a una morgue vestida de Sailor Moon, ¿vale? Eso, es decir, eso está claro que era para hacer, sí, la coña, pero también me molestaba mucho porque tú puedes ser cosplayer y no ser ridícula, ¿sabes? Es decir, te da tiempo a quitarte como mínimo la peluca, sí, ¿sabes? Y vas como... hay un momento en el que se quita la peluca y aparece con todos sus ganchitos y sus estes, y eso me lo creo, ¿sabes? Que hayas dicho, ostras, pues me quito la peluca y voy con mi super moño, que te lo tienes que hacer súper bien para que no se te note, uh-huh, mucho, ¿sabes? Vale, eso me lo creo. Que digas, no me ha dado tiempo a quitarme todo el pedazo moño trenzas que me he hecho, pero que no te dé tiempo a quitarte la peluca y que y que además te haya pasado no una sino tres veces, que vengo del salón del manga, que hoy tenía clase de no sé qué no sé cuánto, es decir, eso entiendo que es por eso digo que tiene un ánimo de ser comedia, sí, por todos los gags que tiene, ¿sabes? Aunque no sea eminentemente cómica de me parto la caja, sino porque hay cosas que si no es con un tono ligero y de comedia, no entiendo. Ya, ya. Y supongo que busca también el contrapunto, ¿sabes? De, pues eso, la historia súper seria policial y lo friki. Bueno, y luego la otra cosa que es un poco la glorificación de la policía. Es que es un héroe y tal y no sé qué, y es como ya acaba siendo un héroe y el padre como y el hermano como que lo perdona y es como bueno, o sea, lo que, porque además hay un momento que dice como no, mi hermano se pegaba con los que se metían conmigo, sí, pero luego me insultaba y me pegaba a mí, entonces yo lo que entendí de eso es tu hermano es un broncas. Y en realidad sí, no quería protegerte, sino que quería zurrarse con algún motivo. Entonces es como, no, pero es que él es un héroe. Y yo creo que es una persona que necesitaba, no sé, cierto tratamiento, porque no puedes ir por ahí pegando a la gente, y mucho menos si eres policía. Y si la visión que tienes de los policías es que son unos camorras que van por ahí cascando a la peña, luego... O sea, quiero decir, es curioso que luego los trates de héroes, ¿no? Es como, no sé. Y además, en esta economía y en los tiempos que corren y con todas las cosas que han pasado y tal, ostras, uff, quiero decir, quizá habría que replantearse un poco, no sé, el tratamiento ese al respecto. Otra cosa que también me hizo gracia es que un policía sacase a alguien de un incendio. Generalmente eso lo hacen los bomberos. Yo la verdad es que no he visto a ningún policía hacer eso. Pero sí que lo he visto en otras pelis, así que yo he entendido que entraba dentro del cliché. Es decir, he visto pelis de acción en las que el policía fallece sacando a gente de una casa en llamas. Pues yo te digo que cuando mi casa, cuando hubo un pequeño incendio, ¿sabes? Y llamé, vinieron bomberos y los policías se quedaron en la puerta, ¿sabes? Y a ver, es lo suyo, porque los bomberos son los que están preparados. Claro, claro, por eso que es lo lógico. Entonces tú llamas, ¿sabes? Y los que vienen son los bomberos. Que por cierto, además, o sea, muchos son mucho más mayores de los que tú te piensas. Que dices, caballero, no entre ahí. No entra ahí. Pero sí, bueno, porque tal como están las cosas, se tarda mogollón en sacarse la oposición de bombero. Bueno, así, pero se jubilan antes, creo, ¿eh? Hombre, tú verás, no, claro, si no. Claro, ¿no? Que es como tal. Pero bueno, en fin, que eso ya era apunte cómico al respecto. Pero bueno, eso, que no sé, que es que hay un montón de cosas que pues eso, tengo que apuntillar. Pero por otro lado, pienso eso, simplemente que no, quizás si no me hubiese tocado el tema friki, simplemente hubiese pasado, ¿no? Y por otro lado, es de... Si hubiese sido una producción americana y tal, pues simplemente hubiese sido como, ah, ok, pues vale. Ok, los americanos ensalzando a la policía. Típico, ¿no? nada nuevo en el horizonte, de acuerdo. Claro, y yo qué sé, y todo, ¿sabes? O sea, simplemente, pues eso, hubiesen sido sobradas y clichés y no sé qué, y hubiese dicho, ok, película genérica de Netflix con todos sus clichés y sus tal... Pero no sé, eso, que quizás se le exige o le estoy yo exigiendo mucho más de lo que debería cuando es una película, pues eso, que dura una hora y media, es entretenida y bueno, pues eso, ya está, o sea, es eso, entretenida, tiene sus coñitas frikis y creo que puede gustar. Oh, y también hay otra cosa que creo, que es que yo no soy de todo el público objetivo de esta película, yo creo que no lo porque soy. Yo creo que es gente que es un poco más mayor que yo. Y menos friki, exacto. Entonces... Sí, yo, claro, pero es lo que... Creo que lo comentábamos en algún momento que... está cuando haces un producto así, como pasa, por ejemplo, con Ready Player One, tienes que hacer referencias que pille el gran público. Uh-huh. Entonces, claro, es normal que lo friki se desdibuje y se diluya y lo que te pongan acabe siendo Juego de Tronos, uh-huh, ¿sabes? O, pues eso, o, Batman, que el origen se lo sabe absolutamente todo el mundo, o Spider-Man, o... Yo lo entiendo, lo entiendo. Lo que pasa es que no está dirigido a mí. Bueno, también te por digo... Por eso te digo que no tengo ánimo de burrear esta película porque a mí no me gusta meterme con las cosas que le gustan a otros, porque esto no es Cat, entonces no se lo merece. No, y también yo creo que hace una cosa que es, o sea, hace un chiste o barra referencia y por si acaso te lo explica, ¿sabes? Sí. Cosa que, o sea, no sé, hay algunas que me dan de muy genéricos, pero no sé. También te digo una cosa, me ha parecido mucho mejor que Ready Player One, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí por lo menos hay una historia. es menos conflictiva o tiene mejor intención que Ready Player One. No, Ready Player One simplemente es que no hay historia, solamente hay referencias y referencias. Además, aquí las referencias muchas tienen su sentido, o sea, principalmente porque los asesinatos están inspirados y tal. En Ready Player One simplemente es de, ¡guau, mira la moto de Akira!, ¿sabes? Es decir, al final aquí es una historia que está gracioseta, ¿sabes? Que está bien hilada, sí. que tiene su estaba todo pensado, que luego el mensaje no nos cuadra, pero es una historia que está gracioseta, policíaca con, sí. ¿sabes? Con temática, que además es más actual y tal. O sea que, ya te digo, yo a mí no me ha acabado de cuadrar, pero tampoco la voy a defenestrar. No, o sea, quiero decir, ya te digo, yo creo que le he sacado muchas pegas por eso, porque soy una persona repelente y horrible, pero en realidad es una película que yo creo que se puede ver, es entretenida, se puede disfrutar, sí, y además... vamos, es decir, si vimos la de Eurovisión y nos pareció maravillosa. Exacto, y que y creo que además, o sea, todo este girito final y eso, o sea, es interesante, ¿sabes? Por lo menos... pues eso, si no has visto Seven... Estaría guay de estas cosas, ¿sabes? Plantearlas en una mesa redonda de... a ver, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? ¡Exacto! Pero en plan como friki ya... friki muy condensado de estos que van a las convenciones de Star Trek y no les gusta lo que ha hecho X personaje. ¡Lo hizo un mago! Pues con ese mismo espíritu. Entiendas estos comentarios con ese mismo espíritu. Sí, no, en serio. Además, es como, no sé, o sea, es como ese final, que él no lo salve. Es que me estás queriendo decir algo. O sea, ¿quieres decirme algo con eso que yo no he entendido? Manol, es que entras en bucle. Ya lo sé, pero es como... Ya pasó. Es como, es que a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, yo me estoy pidiendo algo. ¿No habré entendido esa referencia? No hay ninguna yo-yo reference. Una cosa no hay ninguna yo-yo reference, o sea, peli. Mal. No, hay una cosa maravillosa que nos ha dejado esta peli es el meme de el Watchmen me suda los cojones. Sí, ¿ves? Eso está bien. Es decir, eso está muy bien. También está el de ¿qué te piensas? Que la policía es tonta. Y es un poco de parece que todos menos Cosme, sí. Bueno, y yo, por último ya, que no sé si lo he dicho al principio, pero bueno, querría repetirlo, y es como, ostras, una cosa sí, ¿eh? El Javier Rey de Bruce Wayne, ostras, le pega que te cagas, ¿eh? Le da. Mira, yo te voy a decir una cosa, porque además yo no... No sé si lo hemos dicho, pero siempre está bien. No, pero que yo no soy especialmente fan de Robert Pattinson. O sea, sí. y eso, y Robert Pattinson con eyeliner, pues mejor que Robert Pattinson genérico. Pero a mí Robert Pattinson la verdad es que no es una persona que me guste especialmente. Yo preferiría a Javier Rey de Bruce Wayne. Me parece que deberían explotar esa vertiente. Desde luego el cast de la serie muy bien, sí. De la serie de la peli. Es que ya con esto de que sea Netflix. Sí, y nada, eso, que no sé si tienen pensado hacer una secuela o lo que sea, pero... Estaría curiosa, podían meterse en el mundo manga. Sí. A lo mejor les sale más actual. Sí, no, estaría bien. Y nada, sobre todo que se repita. Pero me gusta Javier Rey, no de superhéroes, sino que me gusta de policía noventero. Así que yo qué sé, podrían hacer algo rollo noir, ¿sabes? Con Javier Rey como... No sé, inspirados en Brubaker. De Black Sad. Ya que nos han estropeado Idris Elba, venga, Javier Rey de Black Sad. Que además así sea con actores españoles. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! Exacto, pero bueno. Que la gabardina le va a feter. Exacto, sí, porque es que, Dios mío, no quiero volver a ver Idris Elba de gato. ¿Ves? Esto es muy friki actual. Estas son las referencias que a mí me tenías que haber metido. Tenías que haberle llamado Black Sad de la vida y yo te habría dado palmas con las orejas. Ya, bueno, pero es que yo entiendo, lo de las referencias genéricas, en parte sí que no, tienes razón, sí. Que es de, sí. Si las haces muy específicas, se pierde. Se pierde, no puedes hacer una peli de eso. Puedes hacer un cómic de eso. Exacto. En fin. Bueno, pues podemos hacer fanfics de Javier Rey de Sabana. Cierto. Yo creo que sería una muy buena forma de honrar al director. En plan, ¿ves? ¿Ves? Mira. Somos frikis y te hacemos fanfics. Mira, te voy a decir cómo voy a arreglarlo. Un fixit. Un fanfic fixit. Y entonces hay que hacer... El momento, ¿sabes? Desde que se muere el malo hasta que se ponen a investigar y tal y cual, hay un fanfic fixit en el que David Valentín o Valentín está súper jodido porque el malo ha muerto y en el que la policía no quiere investigar la muerte de Cosme, tal y cual, y entonces ya me funciona la película entera. Venga, un fanfic fixit. Bueno, pues que Este programa en sí iba de lo frikis que somos, y aunque esto no iba a devolverse otaku, creíamos que iba a ser una muy buena guinda, y yo creo que al final ha quedado como muy redondo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Me sabe mal eso, por si... Jope, que la película está bien y que no quería aburrearla tanto, ¿vale? Que yo soy intensa. Exacto, es que soy yo, es culpa mía, ¿eh? O sea, quiero decir, no me toméis como medida. Vedla, disfrutadla. Sí, no. Está bien. No, sobre todo, no nos llenéis los comentarios de hateo porque están moderados, así que no va a llegar a ninguna Exacto. parte. Exacto. Entendedme, tengo un problema y es que entro en bucle. Pero bueno, en fin, que sí, eso. O sea, al final es un poco de... somos otakus, sí que leemos cómics... cosplay lo hacemos en nuestra casa, muy cutre. y bueno, pues eso, que al final queríamos meter esta peli porque aunque eso no fuese anime o no fuese manga, sí que tiene el espíritu de todo el programa. Así que pues ahí está. Y yo creo que con esto, Rosa, ya hemos acabado, no queremos hacer ningún comentario más, ¿no? No, ya está el círculo cerrado. Así que solamente queda reiterar nuestras redes sociales. Maloles, te dejo a ti que lo haces muy vale, bien. Pues allá vamos, o no sé, no las voy a decir porque así si nos escucha alguien que, no, bueno pues, si no les ha gustado que no sepan dónde insultarnos. Exacto, somos Fangirl Podcast con dos R's en Twitter. Si tenéis algún problema o queréis insultar a alguien, venid a mí, yo soy Freak Survivor, ¿vale? Venid a decirme a mí, Rosa no tiene por qué sufrir esto, he sido yo, ha sido mi culpa, así que venid a mí. Y luego también podéis encontrarnos en Instagram, somos Fangirl Podcast con tres R's en este caso, también en el correo electrónico fangirlpodcast@gmail.com con tres R's, y nos podéis escuchar en iVoox, en el que pues somos Fangirl con tres R's. Luego también tenemos nuestra Tiny Letter, que somos Fangirl Podcast con tres R's, y además ahí os comentamos todas las novedades del mes y todas las actualizaciones. Si os suscribís os llega directamente al correo electrónico sin ningún tipo de problema. Y por último, si os caemos bien y no sé, queréis comprarme los 30 números de Kuroko no Basuke, no, os prometo que no utilizaremos el dinero para eso. Podéis invitarnos a un café en el Coffee, KO/FI/guioncito, y somos Fangirl Podcast con tres R's también. Y yo creo que ahí ya sí que tenemos todas nuestras redes sociales, ¿verdad? Verdad, cierto y verdad. Bueno, pues ahí están todas dichas, y con esto nos despedimos. Esperamos que hayáis tenido un buen verano, que no haya sido especialmente caluroso, y hasta el programa que viene. ¡Chao! Adiós. Buenas, estamos aquí al final de agosto grabando In Extremis en este programa 5x08, el verano en el que nos volvimos otakus. Somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rosie. En este programa os vamos a comentar una primera sección con noticias y algunas novedades. Luego pasaremos a hablaros de las otaqueces que hemos estado visionando y leyendo este verano. Y por último comentaremos muy por encima orígenes ocultos con el ánimo de tampoco spoilearla, ya que es un producto nacional y no queremos pues pisarla mucho. Orígenes secretos, Rosa, secretos. ¿Y qué he dicho yo? Oculto. Vale. Joder, qué espesa estoy yo. Venga, vamos otra vez. Yes. Venga. Buenas, estamos aquí a finales de verano grabando In Extremis, este programa 5x08. ¿Cereocho es un droide? No, es el desayuno de los campeones. Casi podrían quitar la intro anterior y poner esto. Joder, qué mal me ha sentado el verano, tú. Vale.